y 19, provincia de San Luis. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Hermoso día nubladito, con un airecito fresco. Sí, el aire fresco no puede faltar en este dial. Estamos aquí con Pamela Mackey. Buenos días, Pamela. Buenos días, Jorge Luna. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, y nos acompaña también ese librelato. Vamos. Buenos días, Ezequiel. Nombre y apellido completo. Completo. Operación técnica. Hoy fue completo. Sí. Bueno, ¿cómo estamos en esta mañanita fresca? Muy bien. Sí. Después de ayer haber disfrutado ese locrazo que nos comimos. Qué rico que estaba. Qué bueno ese que locro, estaba ese locro. La verdad, ¿no? Muy, muy bueno. Espectacular, la verdad que salió todo muy bien. Bueno, la gente trabajando, ayer lo escuchábamos en el móvil con Jorge Luna. Sí, muy lejos me fui. En el móvil, que estaba muy lejos, pero parte del equipo que estaba trabajando haciendo ese locro. Un locro comunitario con donaciones, ¿no? Dijimos que los porotos los donaron la gente de la de Humano, de la tienda, que tienen doble tienda colectiva ahora frente a la plaza y en el mercado local, en la ex terminal vieja, digamos. Así que bueno, ahí Humano donó. Luca Freire, que fue el capitán de cocina, el que dio las directivas para poder hacer, porque, escúchame, era una olla. ¿Viste? De esas. Enorme. Enorme, sí. Enorme. No cualquiera sabe cocinar para tanta gente. Eso, ¿no? Hay que tener. Porque vos decís, bueno, estás acostumbrado para hacerse la comida para uno, para su compañero, qué sé yo. Pero después, cuando tenés que hacer para muchos, es todo un tema, ¿no? Como 80 porciones que salían en esa olla, ¿no? Impresionante. Y que no se pegó nada. No. Con 80 porciones. Ah, sí, qué rico que está, muy rico. Muy bueno, todos muy bueno. Comimos locro, compartimos, y todas compartimos esas manos ahí ayudando y esos corazones que mantuvieron calentito el espacio. Exactamente, agradecerle a toda la gente que vino, inclusive fue muy lindo porque, bueno, la gente conoció la radio también. Gente que venía a retirar el locro. Claro, claro. ¿Cuántas éramos más o menos ayer? Más de 6, 7, ¿no? Trabajando desde la mañana, pasaron más de 10 personas. Como 10, sí. Sí, bien sí, ahí. Sí. Bueno. Un montón. Locro colectivo, aguante la autogestión también. Sí, ¿no? Esa cuotita de organización comunitaria, solidaria, aguante la gente que estuvo atenta, que aportó, que, bueno, eso, sigue sosteniendo este espacio, este proyecto colectivo, que es esta radio que es Identidad Comunitaria, la cual seguimos construyendo, va creciendo día a día, y bueno, nos encanta que la gente se sienta parte y apoye. Buenísimo. Así que bueno, gracias a todos. Sí, gracias. Exactamente. Gracias, muchas gracias totales a quienes compraron, a quienes ayudaron. Todo suma, todas esas colaboraciones llenan el alma. Exactamente. Completamente. Y si quieren seguir colaborando, lo pueden hacer. Claro. No se inhiban, no se inhiban de nada, no se repriman. Hay muchas formas. Hay muchas formas de colaborar. Se pueden meter a la página identiacomunitaria.com. Hay un cartelazo que dice suscribite y ahí te sumas. Elegís el monto con el que querés. Podés colaborar mensualmente y después elegís de qué manera lo vas a abonar. Son dos clics. Es muy, muy sencillo y nos viene muy bien la suma de un montón de voluntades, pequeñas voluntades, hace crecer mucho a Identidad Comunitaria. Y por supuesto, también es importante que se sumen a las redes, al Face, al Instagram y al canal de YouTube. Nos ponen ahí... arroba Identidad Comunitaria. Exactamente. Y el canal de YouTube tienen todas las notas, notas largas, entrevistas que hicimos acá, y se empezaron a subir también entrevistas de otros programas. Así que ahí se puede ahí repetir. Y si te suscribís, podés ver todas esas notas. Exactamente. Bueno, arriba Identidad Comunitaria. Arriba Identidad Comunitaria. ¿Saben qué? Sí. Ayer festejamos el 9 de julio, obvio. Ayer fue el 9 de julio, claro, sí. Sí, sí, totalmente. 9 de julio y hubo acto. Sí, Villa Mercedes, como les decíamos ayer, la incógnita que teníamos todos, si Poggi se iba para Tucumán o se quedaba en la... Para, bueno. No fue ni el presidente fue a Tucumán. No, pero fue Villa Mercedes. Fue la vice, sí, estuvo ahí, dijo que ella iba siempre, que le gustaba mucho ir a Tucumán. ¿Y el presidente dónde estuvo? Ella fue como ciudadana y como vicepresidenta. ¿Y Milei dónde estuvo, no? No sé, nadie sabe. Estuvo No lo sabe. ¿No vieron La Nación Más, A24? La verdad no hice tiempo de chusmear la televisión ayer. No, bueno, pero vas sí a saber, sabemos. Capaz que se guardó a tomar la chocolatada. Ponele. Bueno, ayer se festejaron 209 años del aniversario de la independencia con un multitudinario desfile por Avenida Mitre, en la segunda ciudad más importante de la provincia de San Luis, que contó, bueno, con la apertura del gobernador Claudio Poggi, donde, bueno, flamearon las banderas, las celestes y blancas de nuestro país. Estuvo, bueno, este acto precedido por Claudio Poggi, también estuvo acompañado por el intendente Maximiliano Frontera, la viceintendenta Silvina Galeto y miembros del gabinete provincial, como veíamos algunas fotos que compartíamos hace rato o que figura, por ejemplo, en la Agencia de San Luis. Muy, muy colorido el acto, la cantidad, bueno, la participación de siempre todas las instituciones de la ciudad, como por ejemplo todo lo que son las agrupaciones folclóricas, escuelas de danza, bomberos voluntarios y también el desfile cívico-militar, como es costumbre de todos los años. La participación, como siempre, he tenido la oportunidad en algún momento de haber estado en Villa Mercedes, en algún 9 de julio, siempre toca jornadas que se ponen un poco gris, acompañado con un poco de sol. No por lo que comenta, no estuvo tan frío, pero hay veces ahí saben haber 9 de julio que son crueles en Villa Mercedes. Pero bueno, multitudinaria el desfile del 9 de julio, que estuvo ahí en Avenida Mitre, frente a la Plaza San Martín, donde está el municipio de Villa Mercedes. Así que, bueno, una jornada patriótica, llena de emociones y obviamente el encuentro de todas las agrupaciones que participan en este desfile cívico-militar que se vivió en la jornada del día de ayer en Villa Mercedes. Así bien. Que, bueno, pero... Ah, bueno. No, y estaba buscando porque había sospechas. Vieron que primero se dijo que Milei iba a ir a la casita de Tucumán, bueno, como todos los años, pero como se supo que no iba a estar muy acompañado por los gobernadores, el plan B era festejarlo en el campo argentino de polo, en Palermo, con bandas militares. Pero después confirmaron de que tampoco iba al campo argentino de polo. Así que, bueno... Misterio. Suspendió el festejo... ¿Será que festejó el 4? El 4 de julio. Sí. Evidentemente sí. Capaz que se tomó las vacaciones antes, como entró en el receso invernal de vacaciones y dijo, bueno, lo festejamos antes y no el 9. La independencia no fue lo único que se festejó ayer en realidad. ¿Saben qué? Sí. Mercedes Sosa hubiese cumplido 90 años. Mercedes Sosa nació un 9 de julio. Exacto. Nuestra querida Mercedes Sosa. 9 de julio de 1935 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Marta Aidé Mercedes Sosa Girón. ¿Sabían todo el nombre completo de Mercedes? No, hombre. conocida solo por Mercedes Sosa, a secas. Fue una de las fundadoras del movimiento Nuevo Cancionero del 63, junto a su esposo Oscar Matus, Armando Tejeda Gómez, Tito Francia y otros artistas. Y luego se convirtió en uno de los máximos exponentes de la nueva canción latinoamericana. En 1979 debió exiliarse en plena dictadura militar y desde su histórico regreso triunfal de 1982 comenzó a sumar a su repertorio canciones de autores jóvenes como Charly García, León Gieco, Piero, Antonio Tarragó Ross. También cantó tangos como Los Mareados y su figura se agigantó. Sobre el final de su carrera grabó dúos con Spinetta, con Serrat, con Gustavo Cerati, con Caetano Veloso, Shakira, Fito Páez, Vicentico, entre tantos. Para celebrar su cumpleaños número 90, el canal de streaming Olga realizará un nuevo evento solidario y con transmisión por YouTube, un Mercedes Sosa Day. ¿Qué tal? Qué bueno. Lo titularon Gracias Mercedes, el nombre. Buenísimo. Será este miércoles, o sea, fue ayer en el Colón. Y bueno, hubo un montón de artistas, desde Soledad Pastorutti, Cazú, Pedro Aznar, Nahuel Penis, Jairo, Sandra Mianovich, y se confirmaron un montonazo más. A ver, estamos escuchando un poquitito de fondo esa voz inconfundible. Iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. En mis manos. Espectacular. Esa voz de Mercedes es inconfundible. Tremenda. O sea, que a Mercedes se la apropió toda Sudamérica. Claro. Me fui dando cuenta a través de viajes y hablando con gente. Llego a Ecuador, estaba en Ecuador hablando con un grupo de músicos. Cantan una canción de Mercedes. ¡Ah, Mercedes! Sí. ¡Ah, la conoces! Me dicen. Sí, claro, es argentina. No, claro. No, es ecuatoriana. No, no, es argentina. No, es ecuatoriana. Me empezaron a discutir, les conté que era de Argentina. Pero las me decían, por los pero artistas, no habla como argentino. Porque también tienen el concepto de que hablamos todos como porteños en el exterior y nada que ver. Claro. Entonces, claro, por eso la confusión. No, pero en el interior no se habla así como en Buenos Aires. Claro. Ella era tucumana y explicándole al final como que con dudas terminaron creyéndome. Pues no, pero muy como loco. Argentino. Me gustó eso cómo se la apropiaron. Sí, ¿no? ¿Ustedes la pudieron ver alguna vez en vivo? No, tuve la oportunidad. Mira, yo vos sí, ese dice que sí, queremos escuchar la anécdota. La fui a ver al Luna Park con una amiga. Una cosa qué bueno. Impresionante. Mercedes en vivo, bueno. Claro, obvio. La magnitud que tenía Mercedes en vivo era impresionante. Sí. Y en el medio del recital, además, como frutilla, apareció Charlie, así que... Wow, bueno, impresionante. Yo también la pude ver dos veces en la época de cuando estudiaba en Córdoba, que ahí me acuerdo que se cortó una de las calles principales, hizo, no me acuerdo qué fecha, era alguna de las fechas de estas patrias, hizo un recital gratuito, así que estaba lleno de gente, y más adelante hizo recital con Lila Downs y con Susana Baca. Tremendo recital ahí estaría. Aparte, bueno, verse bozarrones, ¿no? Ella porque cantó con muchísimos artistas de todas partes del mundo, ¿no? Mucha reconocida mundialmente, creo que es de nuestros artistas como la más reconocida. Totalmente, así que cumpliría 90 años. Bien ahí. Bueno, también contarles que un 10 de julio de 1964 a ver si tenemos ahí una pista de fondo. Sale a la venta el tercer LP de los Beatles, cuyo lado A reúne los temas de la primera película del Cuarteto de Liverpool, de igual título. El disco y el film circulan en gran parte del mundo hispanohablante como Anochecer de un día agitado. Day's night. Esa. And are they walking? Ya, ojo, me pusiste mi canción. Ahí va. Best night. Ah, vamos con el karaoke de la mañana. Ya, karaoke ni dentro. Oh, esa canción, qué bonita. Hard the night. Se vuelve en un fenómeno mundial gracias a esta a una larga duración, que es el único trabajo en toda la discografía Beatles cuyos temas son firmados íntegramente por John Lennon y por McCartney. Bueno, también otros referentes mundiales. Mira, estamos hablando de 1964 y la vigencia que tienen, ¿no? Sí, totalmente. Impresionante. Esos artistas que marcan. ¿Quién quiere cantar? Everything porque... seems to be right. Ah, es la única canción que sé en inglés. Es una iglesia con chuncano, sí, ¿viste? Sí. Obvio, ¿verdad? Obvio. Bien come chingón. Bien come chingón. Obvio. Pero qué bien que lo habla ahí. Muy bueno, bueno. Así que hoy estamos con mucha data musical. Bien, mucha bien, bien. ¿Saben a quién? Hoy es jueves. Sí. ¿A quién tenemos que saludar? ¿A quién? ¿A quién, la gente de la bocha. Claro, estamos saliendo desde la ciudad de San Luis, también para el mundo, labulla.org, martes y jueves, ahí que nos, bueno, también nos transmiten. Así que un saludito muy grande para la gente de la bulla que están conectadas en este momento. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos? ¿Tenemos info de temperatura, por ejemplo? Claro, por ejemplo, le actualizamos que en San Luis Capital está más fresco que aquí en la Villa de Merlo. Están haciendo 6 grados en San Luis Capital y actualmente nosotros tenemos una temperatura de 9 grados. Cielos nublados. Si quieren les voy anticipando un poquito cómo va a seguir el clima en la jornada, por lo menos lo que pronostica la REM, la Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia de San Luis. Jornada inestable y descenso de temperaturas. Cielo mayormente nublado con probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas. Mayormente despejado para la noche. Así que se espera una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 11 grados a nivel provincial. Les estamos hablando, ¿eh? A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, San Luis y Córdoba para este jueves 9 de julio. Además, rige una alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos. Así que, bueno, estos días vieron que vinimos, decíamos qué lindo que está el clima, llegamos a 22 grados. Ahora, alerta amarilla entonces, con Buenos Aires, Córdoba y San Luis estamos en el ojo de la tormenta, justo. Y te comento un poquito para completar la información, las precipitaciones que se han ido dando aquí en la provincia de San Luis, que en la localidad de Coronel Alzogaray es la que más presentó lluvia, por decirles así, 56,7 milímetros llovió, después le siguió el dique La Florida con 36,1, Valle Pancanta, qué lindo, 26.9, Paso Grande, 26.5, El Trapiche, 25.9. Más o menos estas son un poco las lluvias que se registraron en diferentes puntos de la provincia. Y 10 gotas en mi casa. ¿Se rodeó o llovió poco? 10. Ah, mira, tendrías que estar en el punto, en el punto ahí, la casa del negro Ale Godoy. Como punto de medición, ¿viste? De la red. 10 gotitas contadas. Bueno, eso es algo del pronóstico. ¿Te quedó algo más ahí del pronóstico? No, seguimos con esta jornada que, bueno, nos va a sorprender cómo está garubando de poquito, ¿no? Exactamente. ¿Hoy qué tenemos en el día? Hoy tenemos un día... Iba a contar exactamente eso. El jueves 10 de julio. Saben que los jueves venimos incorporando esta columna del Consejo Deliberante, que si bien ahora están de vacaciones, bueno, compartir un poco más acerca de los últimos temas que se fueron abordando allí en el Consejo Deliberante, que, bueno, a veces cuesta que circule esa información, por eso nos parece importante, porque obviamente todo lo que se habla allí son cuestiones importantes, estratégicas, que nos atraviesan a toda la comunidad. Y por eso está bueno compartirles que ya le hicimos llegar la invitación a todos los concejales, nos parece también eso fundamental, escuchar todas las voces. Y en el caso, en el día de hoy, Nos va a estar acompañando Virginia Morales para compartir las últimas novedades, los últimos temas del Consejo Deliberante de la Villa de Merlo. También vamos a estar hablando algo acerca del cierre de AFIP en Villa Dolores. Exactamente, porque bueno, ustedes sabrán que semanas pasadas la única delegación más cercana que había aquí alrededores era la delegación de lo que es la ex AFIP, hoy en día ARCA. Claro. Donde bueno, quedaron todos sus empleados en la calle, están con mucho temor, no pueden hablar, o sea, no es que no pueden, no quieren hablar, están esperando, bueno, novedades de cómo va a seguir esta situación en adelante. Así que nosotros, cerca de las 10:30, si todo obviamente sigue estando todo bien, les comento que estaremos hablando con Javier Barreto, que es el representante del gremio de los empleados de la AFIP, así que él nos estará dando un pantallazo. AFIP, es cierto, lo tenemos incorporado como AFIP. AFIP, exactamente. Uh-huh. Él nos estará brindando un pantallazo más amplio y brindando más información de las medidas y cómo sigue la situación con el cierre ya de esta delegación, que para a muchas personas, obviamente, le simplificaba muchísimo los trámites, porque tener que cruzar las altas cumbres es un tiempo que son mínimo 5 horas muchas veces para irse hasta la capital cordobesa. Entonces, obviamente que aprovechabas todo ese tiempo y hoy en día no, te vas a lo más cercano, sí. Exactamente. Bien, es como desmerecer a la gente de toda esta zona, es un montón de gente, un montón de pueblitos, sí, que dependen también de Villa Dolores. Sí. Es cierto lo que decís. Lástima que cruzar las altas cumbres es una locura. Lleva tiempo. Sí. Lástima que, por ejemplo, de San Luis no podíamos hacer los trámites en Villa Dolores. Te tenés que ir a Villa Mercedes siempre. Claro. Lamentablemente sí, siempre era por ese tema, ¿no? Sí. Bueno, pasa en esto y pasa en varios temas, ¿no? En relación a la población que vive tras la sierra, que muchas veces es olvidada, justamente la que está del otro lado de la sierra. Sí, sí, tras la sierra sería. Exacto. Exactamente. Bueno, eso, hay como servicios, hay cosas que no llegan de la misma manera que la población que está en la ciudad o en las cercanías de la ciudad de Córdoba. Bueno, también nos va a venir a visitar José Calderón, José Pepe Calderón. Pepe Calderón. Que está a cargo de uno de los merenderos en nuestra Villa de Merlo y nos parece importante saber qué está pasando en los barrios, qué está pasando con la alimentación, cómo está esa tarea tan noble, tan importante, de, bueno, nada más ni nada menos que garantizar alguna de las comidas, ¿no?, con los vecinos, y que suelen ser estos lugares donde uno pasan un montón de cosas, ¿no? Porque ahí uno charla, uno se va informando acerca de situaciones que viven las familias, que viven los niños, las niñas. Entonces, bueno, hablando con la gente de los barrios. Claro, es ahí donde te enterás qué es lo que pasa realmente en la gente. Una es tarea que viene realizando hace muchísimos años, que obviamente después se lo preguntaremos. Exactamente. Bueno, eso y mucha información más que vamos a ir compartiendo de la cuestión local. Habrá que ver cómo viene el turismo. Estamos de vacaciones. Algunos están de vacaciones, como Zoe, que vino ayer y que tiró, viste, desparramó nombres para todos lados. Un besito para todas las docentes de Zoe. Hablando de la escuela, la frescura, claro, sin censura. ¿Viste? Sin censura, es porque charlando de es todo la espontaneidad un poco pura, ¿no? Entonces, eso está re lindo. Sí, está buenísimo. Qué pena que lo perdemos con los años. Nos vamos metiendo en moldes y perdemos esa frescura. Es cierto. Porque sí, queremos quedar bien, o sea, hay otros factores que influyen a la hora de comunicarnos. Sí, más miedos, más cuidados. Exacto. Sí. Bueno, pero ayer eso evitó porque está de vacaciones, como tanta otra gente. Vamos a ver también qué tal esta temporada invernal para la Villa de Merlo y para toda la región. Y si hay turistas que nos están escuchando, le mandamos un saludito. Y que no se vayan de estas de la 103.3, o también nos pueden escuchar por identiacomunitaria.com. Y los turistas también se pueden suscribir al canal. por supuesto, con su suscripción aportan para que este proyecto colectivo siga creciendo. Muy bien. Miren qué puntualidad, chicos. Exactamente, 9:30 de la mañana. 9:30, así clavadito. ¿Tiempo de una musiquita? ¿Les parece? ¿Le parece a nuestro operador Ezequiel? Dice que sí. Nos vamos a un temita musical, uno o dos, como dice él. y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro. Como el sol. como el mar, canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán. Minutos y seguimos con más aire fresco. Esta mañanita medio nublada, apenas unas con las 10 gotitas que cayeron en las tu 10 casa, gotas de negro. Mi casa que suman. yo espero que esas 10 gotas como que se concentren y me rieguen un limonero. Ah, estaría re bueno. Claro, pero ayudaría no mucho. No, si uno pudiera organizar las gotas, quería organizar todo. Está difícil. Bueno, les contamos que nuestro compañero Jorge Luna ya emprendió su viaje al móvil, así que vamos a verse en un ratito nomás. Me encanta. Dialogamos con él, claro. Porque... Vos le decís, Jorge, un móvil y sale chocho y siempre se va listo. A las chapas. Es el Boy Scout de los móviles, sí, Jorge, totalmente. ¿Viste? Siempre listo para cubrir la noticia y ver un poquito qué pasa en las calles, qué pasa con el turismo. Bueno, vamos a ver si en un ratito nada más hablamos con él. Mientras le seguimos compartiendo algo de información acerca de esta realidad que nos atraviesa a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Vamos a compartir que ahora, en unos minutitos nada más, a las 10:30 de la mañana, en la sede de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de San Luis, se va a llevar adelante una conferencia de prensa con trabajadores del INTI y del INTA. Un tema que estuvimos abordando durante la semana, estuvimos en diálogo esta semana con Leonardo Pérez Esquivel, que estuvo desde la sede central del INTA. Recuerdan que hablamos con él, nos compartía, bueno, acerca de estas el nuevo decreto que el Gobierno Nacional impulsó y que tiene que ver con directamente cerrar algunos institutos nacionales, como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, el Instituto Nacional de las Semillas, y centralizar algunos organismos como el INTA y como el INTI, organismos que tienen 60, 70 años, ¿no? Y que hace, bueno, todo este tiempo cumplieron funciones importantísimas, estratégicas para todo lo que tiene que ver básicamente con acompañar a esas familias de productores, productoras que son los que garantizan el alimento, entre otras muchas cosas, ¿no? Vamos a escuchar un audio de Fernando Gatica, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. A ver cómo sale. Bueno, buenos días. Hoy a las 10:30 vamos a tener una conferencia de prensa en la sede del Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis, con compañeros del INTA y del INTI, ¿no? Dos de los organismos que en la semana anterior y estos últimos días han sido las nuevas víctimas de ajuste de este gobierno nacional, ¿no? Un gobierno nacional que celebra cada despido de los trabajadores del Estado, que celebra el cierre de organismos y que nosotros repudiamos desde nuestro sindicato fuertemente, que le estamos poniendo el cuerpo a la lucha y acompañando cada una de las iniciativas de los sectores de trabajo de resistencia, ¿no?, para tratar de revertir esta situación, y que entendemos desde nuestro sindicato que, bueno, que trabajador del Estado que se despide, como lo han hecho con otros organismos también, que cada organismo que se cierra es un retroceso en los derechos de nuestro pueblo, ¿no? Así que bueno, en unidad también planteamos para mañana, junto con los compañeros de Vialidad, una manifestación en San Luis frente a la sede de Vialidad, donde bueno, vamos a confluir diferentes sindicatos y organizaciones también para seguir desde nuestra provincia, desde nuestro lugar, un fuerte repudio a las medidas del gobierno nacional y bueno, no dejar o no descansar solamente en lo que se hace en Capital Federal, lo que hacen nuestros compañeros y compañeras en la primera línea de batalla en Buenos Aires, sino que nos parece que desde cada lugar, como se pueda, con la cantidad de compañeros que podamos juntar, tenemos que también ponerle el cuerpo a la lucha. Un abrazo fuerte a Identia y bueno, gracias por la difusión. Bueno, ahí escuchamos entonces a Fernando Gatica, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, acerca de dos actividades que se van a estar realizando en el día de hoy en la sede de ATE, trabajadores del INTI y del INTA. Van a estar en unos ratitos nada más, a las 10:30 horas, en conferencia de prensa, y mañana, viernes 11, también a las 10:30 en Falucho e Ilía, no al cierre de Vialidad Nacional contra el ajuste de Milei, bueno, la unidad de varios sectores, por supuesto, repudiando estas medidas. Así que, bueno, eso es algo de la información provincial. Y esto que decía Fernando me parece subrayar, ¿no?, que tiene que ver con que se hacen un montón de actividades en Buenos Aires, pero también la importancia de replicarlo en nuestros territorios, ¿no?, porque hay afectación directa en nuestros territorios. Claro, obviamente que todo nos afecta, entonces... Claro, si bien son organismos nacionales, sí, donde las principales sedes están en Buenos Aires, pero después están en todo el territorio del país, no solo sus trabajadores, sino, bueno, las funciones administrativas, hay oficinas, hay otras definiciones que, bueno, se realizan en cada provincia, por eso es importante estas acciones en la provincia también. Exacto. ¿Cómo estamos, país? ¿Cómo está provincia? Bueno, San Luis proyecta un presupuesto congelado para 2026 en medio de caída de recursos. La Dirección de Presupuestos anticipó que los fondos del próximo año serán iguales a los de 2025. El estancamiento de la coparticipación y el aumento del gasto por inflación obligarán a un mayor ajuste del Estado provincial que repercutirá también en los municipios. No se van a asombrar de esto. Ya lo dijo. Ya lo había dicho. Ya lo había dicho el Prezi. No hay plata. No hay plata, depende para qué. Sí. Alegro. Para bueno, sus viajes, evidentemente sí hay bastante fondos. Bastante plata para viaje. Para otras cosas, no. No, para otras cosas no, porque de hecho está eliminando, dejando un montón de gente en la calle. Bueno, pero al margen. La provincia de San Luis se prepara para un 2026 con presupuesto congelado, sin incremento respecto al ejercicio vigente. Así lo anticipó la Dirección Provincial de Presupuestos, que ya trabaja en la formulación del proyecto de ley para el próximo año. La decisión está basada en proyecciones desfavorables sobre la evolución de los recursos públicos y una caída sostenida de los ingresos nacionales. Según los primeros cálculos técnicos, los recursos de origen nacional, como la coparticipación federal y otras transferencias automáticas, no alcanzará las metas estipuladas para 2025, lo que impactará directamente en el desempeño del presupuesto 2026. Estamos bien secos. No hay plata, vamos, aguante esa botonera, manda mensajito acá, arriba esa canción. Le ponemos un poquitito de onda porque toda la noticia negativa se hace un poquitito pesada, ¿no? Sí, si no. Sí. Pero bueno, informamos, entonces la noticia, que no es nada novedosa, es un presupuesto congelado, básicamente, para el 2026. Te cuento que ya estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Jorge Luna. A ver, Jorge, ¿nos escuchás? Hola. Bien, bien, arriba ese movilero. ¿Cómo va? Bien, acá tomando un poco de fresco. Aire fresco, fresquísimo. ¿Por dónde anda, Jorge? Bueno, punto de referencia, Avenida del Sol y Avenida del Deporte, acá en esta pequeña oficina de informes turísticos de la Villa de Merlo. Bueno, como para darles un pantallazo, obviamente una mañana que es gris, no anda mucha gente en la calle que digamos, turistas no se ven por las calles, únicamente se ve, bueno, gente desayunando acá por la estación de servicio y toda la gente trabajando, obviamente, en la vía pública. Acá en el casino también están haciendo la limpieza y tránsito moderado, gente, muy poca gente prácticamente caminando, dando como vuelta, bueno, obviamente, claro, la jornada no acompaña el clima, ¿no? Claro. Así que obviamente que hay que ver en el transcurso de estos días dónde va a llegar el pico más alto de turismo. Estamos haciendo una previa, hace rato estamos esperando una autorización, les comento. Me comentaba acá la gente de turismo que, bueno, quienes están viniendo es más que todo la gente de Santa Fe, de Rosario. Se espera que el pico sea este viernes, que llegue un poco más de turismo a la villa. Claro, porque este año se dio el tema de las fechas de las vacaciones, que en el caso de Buenos Aires, que es una de las provincias más esperadas, arrancan las vacaciones cuando nosotros terminamos. Entonces, en este momento todavía, claro, no están de vacaciones. ¿Pudiste ingresar, Jorge, a la oficina de turismo? Sí. Bueno, y estamos con... Hola, buenos días. Yo soy Ariel Bernatán, trabajo en la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de la Villa de Merlo. Hola, bueno, buen día, Ariel. Hemos comenzado esta semana con cómo sería el balance de esta primera semana de vacaciones que estamos viviendo acá en la Villa de Merlo. Bueno, yo, al menos como informante turístico, he tenido muchas visitas, cada vez más asiduas, digamos que se va incrementando a medida que avanza la semana, de turistas que son de provincias aledañas como Santa Fe, Córdoba, San Juan un poco, bueno, La Pampa, todo eso que ya entraron en vacaciones, bueno, ahí están empezando, digamos, a incrementar. Chicos, no sé si le quieren hacer una pregunta. Sí, ¿y hay turismo de la provincia de San Luis también? ¿Turismo interno? Sí, hay personas de Villa Mercedes. Hace poquito estuvimos en gira promocional en la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis y en Río Cuarto. También tuve la fortuna de estar ahí promocionando el destino. Y muchas de las personas que con las que estuvimos en contacto ahí en las ciudades se llegaron acá a los puestos de información, nos saludaron. Así que sí, sí hay bastante turismo interno también. Buenísimo. Hola, Ariel, buen día. Pamela te saluda. Hola. ¿Cómo estás? Buen día, Pamela. Un día como hoy, muy bien. Sí. ¿Qué se puede hacer? Además de escuchar radio, ¿no? Por supuesto. No, hay un millón de cosas para hacer. Un día como hoy, que está nublado, lloviznoso, sin tormenta, hay distintas actividades. Si hay tormenta, ya es otra historia. Pero, en principio, cuando empieza a hacer un poco de frío, está bueno hacer todo lo que son actividades puertas adentro. Hay una lista de museos que en nuestra página web de Turismo Merlo están. Como por ejemplo la Casa del Poeta, que es un museo provincial, digamos. Ahí hay actividades como cine, teatro, bueno, cine debate. Ahora empezó un ciclo de cine para niños. Hay actividades culturales, muestras de arte. Y, bueno, por supuesto, para los turistas, las guiadas en la Casa del Poeta son gratuitas. Y bueno, esto se vincula mucho con lo que es el algarrobo abuelo. El algarrobo abuelo, un día como hoy, con un poquito de abrigo, se puede ir tranquilamente, porque bueno, la familia Agüero residió y reside desde el 1700 más o menos ahí en el predio del algarrobo abuelo. Si bien el poeta tenía la casa acá en el centro, iba a visitar mucho a su tía, sexta generación. Entonces, bueno, ahí tiene. Y después hay otros museos como el Curtés, que los lunes tiene entrada gratuita, el Palmira Scrosopi, que también hacen guiadas gratuitas. Hay actividades nocturnas como los teatros Las Blancas, el Viejo Varieté, Amigos de Merlo. Ahora está por iniciar el Circo Bon Pérez también, que es techado. En el Parque Recreativo, ¿no es cierto? En el Parque Recreativo, exactamente. Y bueno, actividades así. También está la Casa del Bicentenario, que siempre hay una muestra de arte para hacer, y puede ser que se me esté escapando alguna sala o algún museo, pero más o menos son esas las... sí. Punto de referencia para hoy en día gris, ¿no es cierto? Así que, bueno, estas son un poco de las actividades que tenemos en la Villa Merlo en este día gris, ¿no es cierto? Sí. No, usé un poquito el machete y nada, me estaba olvidando del Museo Lolma. Museo Lolma, que está llegando al algarrobo abuelo. Así que nada, también si vas al algarrobo abuelo, directamente pasás por el Lolma, que también es gratuito, también ofrecen una guiada gratuita. Y bueno, después hay otros museos privados como el 905, que está ahí en al ladito del Crecer, a la Avenida Los Almendros y Pingleses. Ariel. Eso para... Sí, dime. Una preguntita. Escúchame, la gente que llega a Merlo, que más o menos escuchó algo, sabe a dónde vino, ¿qué es lo primero que busca? ¿Cuál es el atractivo que más busca la gente ver? ¿O el lugar? Mira, yo en este momento estoy terminando, me falta un cuatrimestre y me recibo de Guía Nacional de Turismo acá en la FTU. Muy bien. Sí, muy orgulloso de eso, me falta nada ya. Así que, y también soy informante turístico, formo parte del equipo técnico de la Secretaría de Merlo. Y por experiencia te digo, las personas que vienen a Merlo la eligen por la tranquilidad, por la naturaleza y por la paz. De hecho, o sea, la paz que transmite la localidad, ¿no? Y bueno, también por una relación de costo-beneficio, de, digamos, precio-calidad. Estos son los resultados de las encuestas que se hacen desde el observatorio de la Secretaría, ¿no? La gente viene a buscar mucho la naturaleza. Y bueno, en ese sentido hay muchas alternativas, por ejemplo, si a la persona le gusta hacer senderismo, una dificultad baja o media, hay muchas opciones que son gratuitas, como por ejemplo la Reserva Mogote Bayo, que ahora incorporó nuevo personal y tiene un horario de jueves, esto es para anotar, de jueves a domingos y feriados, abre a las 9:30, el último horario de ingreso es a las 15 horas y cierra a las 17. Bueno, la Reserva Mogote Bayo es provincial, tiene senderos autoguiados, son tres, uno de los cuales es el Vía Crucis y el otro es el Sendero de la Diversidad, que se pueden hacer en complemento. La verdad que es ideal para ir a hacer una caminata, tomarse unos mates, muy bonito. Después está la Reserva Flora Faunística, y si empezamos a hablar de naturaleza creo que les voy a ocupar todo el tiempo de la nota. Metele nomás. ¿Cómo? No, decíamos metele nomás porque está buenísimo. Sí, sí. Sí, bueno, la Reserva Florofaunística es otro de los lugares icónicos de Merlo. Todos los días a las 11 de la mañana, Isolina, la guardaparque, que con 84 años sigue dándole de comer todos los días a las 11 de la mañana al águila mora y a los zorros y a otras aves del lugar. Luego se da una charla sobre concientización ambiental. Después, ¿qué más? Está la parte de Pasos Malos, donde hay para... que es el circuito de la gastronomía local. Y, bueno, hay un arroyo con senderos autoguiados también. Y, bueno, esto es algo poco sabido, porque quizá no se difunde tanto, pero hay unos senderos que se llama Parque Serrano. ¿Alguien conoce el Parque Serrano de los presentes en la nota? No. ¿Dónde está? Parque Serrano, quizá lo conocen, pero no con ese nombre. Que Parque Serrano se lo denomina a unos senderos autoguiados con señalización y cartelería y descansos y puntos panorámicos que hicieron desde Turismo Merlo, desde lo que son la Reserva Florofaunística hasta el Mirador de la Vieja Calera. De la Reserva al Mirador del Águila, donde se dejan los autos y hay una tirolesa, hay un sendero. Después hay otro que va hasta la curvita, que es ahí pegadito el mirador del Palacaído. Y sí. Después hay otro que va a la Vieja Calera, que es un mirador hermoso. En total son 6 kilómetros de senderismo autoguiado, con señalización, cartelería, de puntos de descanso, puntos panorámicos. Y la verdad que, nada, es una propuesta de... sí, es una propuesta alternativa para las personas que quizá no quieren contratar una excursión, viste, que quieren manejarse más con sus propios tiempos, es para toda la familia, está bueno. Uh-huh. Bueno, después está todo lo que se puede hacer con guía, Salto del Tabaquillo, clásico, Salto del Tigre, Pueblo Escondido, todo el corredor de los Comechingones. Velo de la Novia. Velo de la Novia, tal cual, sí, eso en Vallecitos. Sí. Sí, yo le decía a mi familia hace un tiempo, si vos venís a Merlo, además de que Merlo es, bueno, el punto central, digamos, de para alojarse, que tiene como toda la infraestructura y tiene muchos atractivos, vos venís acá y venís a una zona y si querés estar 10 días, tenés 10 cosas distintas para hacer todos los días, muy por el contrario del turismo sol y playa, por ejemplo, que está buenísimo, que a mucha gente le gusta, pero bueno, todos los días vas a la playa. Acá podés ir un día a Chorro San Ignacio, voy de sur a norte, Chorro San Ignacio, Dique Picuyaco, Villa Elena, Los Molles del Talar, después Carpintería, que tenés la cuesta de Carpintería, los Caminos del Té y hay varias otras cosas. En Merlo, bueno, tenés un montón de cosas por hacer, que ya estuvimos hablando, y después tenés todo tras la sierra para el norte. Claro, sí. Que somos vecinitos. ¿Cuál es tu lugar favorito de todos estos que nombraste? Uff, y no, yo soy una figurita difícil. Primero porque me gusta hacer trekking, a mí me gusta mucho el trekking y el senderismo, entonces si te tengo que decir un lugar, te voy a decir un lugar que es casi inaccesible solo con guía, ¿viste? Sí, dale, ¿cuál? Dentro de Merlo me gusta mucho el sendero del Salto del Tabaquillo, pero me gusta un poco más la Reserva Mogote Bayo. yo creo que Mogote Bayo es una de mis... adentro de Merlo es de mis preferidas, Mogote Bayo. Y después fuera de Merlo, a mí me gusta muchísimo la Cuesta de la Píchica, que es en Villa Elena, yendo al filo, ah, inaccesible. Sí. el trekking dificultad alta. Buenísimo. Ariel, bueno, completa la información, el contagio de tuyo, de la pasión, ¿no? Por el lugar, por también la naturaleza, esto que vos marcabas fundamental, que es finalmente el por lo que la gente viene a Merlo, ¿no? Por la naturaleza. Sí, tal cual. Sí, ahora un proyecto muy lindo que estamos haciendo desde la facultad. Bueno, esto de la pasión que decís, yo soy nacido y criado acá, así que nada, es algo que me atraviesa. Pero un proyecto muy lindo que estamos gestionando desde la Facultad de Turismo y Urbanismo con el profesor y licenciado Germán Roitman, que es botánico y ornitólogo. Estamos haciendo un proyecto en la Mogote Bayo para el avistaje de aves. Específicamente eso, que es algo que es un tipo de turismo muy específico, pero que puede atraer turismo internacional, etcétera. Porque bueno, hay muchas especies, algunas endémicas, pocas, no vamos a decir chicha por limonada, pero hay muchas especies que la gente viene específicamente acá a ver, no sé, águila coronada, cóndor, así algunas, hace poco estuve en el dique Picuyaco y me crucé con una remolinera de chocolate, que esa sí es endémica. Ya. Ay, me mataste, esa no la conozco. es parecida, a ver, no es una calandria, es parecida a una calandria, pero tiene otros colores y tiene como un delineado de color negro, medio chocolatoso en los ojos. Y se acerca siempre al agua, la remolinera de chocolate, remolinera castaña, son todas bien de acá. Ariel, bueno, cuando esté avanzado ese proyecto te comprometemos a que nos cuentes más cómo viene la cosa, ¿no? Felicitaciones y bueno, gracias por toda esta información. No, gracias a ustedes por su tiempo. Ariel, me decías que tenías amigos en Identia. Sí. Mande saludo, nomás. Bueno, si me está escuchando Narel, le mando un saludo a Narel, a todo el equipo de Señoras Bien. Señoras Bien, ¿eh? Sí. Claro, de la universidad sí, también, claro. La juventud. Claro, sí, en la facu, bueno, ahora ya Merlo tiene bastantes habitantes, pero todavía decimos pueblo chico. Totalmente. Pueblo chico y pueblo grande. Nos conocemos todos, exactamente. Y los que somos del nicho, somos del nicho. Ariel, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tu tiempo. Muchísimas gracias. Nos vamos retirando de acá. Voy a ver si salgo un poquitito a la calle. Volvemos a otra realidad porque está un poquito más fresco. Claro. No, pero no hay gente para hacer nota, chicos. Venite a tomar un mate. Volvé, Jorge. Volvé, que ya está con nosotros. Ya llegó nuestra próxima entrevista. Está Virginia Morales, ya está esperando. Así que venite y charlamos acá. Dale. Buenísima la nota con Ariel, con toda la información acerca de qué se puede hacer un día como hoy en la Villa de Merlo para todos los turistas que están escuchando y, por qué no, para la gente local que está de vacaciones. Nosotros nos vamos. Te saludamos, Jorge. ¿Estás por ahí o ya te fuiste? Fue. Ya se fue, Jorge. En cualquier momento llega. Sí, porque es rapidísimo. Sí. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017. Y ahora el año pasado, con inserción laboral, me hicieron entrar a trabajar acá en Cano. Estoy muy agradecido con eso, Tom. Una experiencia muy linda, con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10, porque justo cambiamos de trabajo y cambió el sueldo, todo, así que pasamos la fiesta, todo. Muy bueno. Muchas cosas buenas que antes capaz que no podíamos tenerlo y ahora sí.

Si hace frío, que venga el calor. Yo no quiero estar viejo. De lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje mañana, 12 minutos, seguimos en este 12, justo cambió 13, 10 y 13, 10 de julio, seguimos en este aire fresco hasta las 12 y ya está con nosotras nuestra invitada, nuestra columnista del día de hoy, Virginia Morales. ¿Cómo estás, Vir? Buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buen día bienvenida para la audiencia. Gracias. Hermoso por... día, fresquito. Hermoso día, fresquito. Sí. De vacaciones le enganchamos a Virginia porque sabemos que después el resto del año tiene otro trabajo por la mañana, sí. Se complica, así que bueno, en vacaciones era la que estaba. Claro, acá, presente, sí. Y bueno, como comentábamos al comienzo del programa, este espacio de los jueves tiene que ver con el espacio que le queremos dar al Consejo Deliberante de la Villa de Merlo para que todos los vecinos y vecinas puedan enterarse qué se discute, qué es lo que va pasando en esas paredes del Consejo, sí. Que son cosas que en general nos atraviesan a todos o a la mayoría, ¿no? Los distintos puntos que ahí se abordan. Así que, bueno, sabemos que ahora el Consejo está de vacaciones, ¿no? Sí, estamos en un receso. O sea, si el intendente interino, que bueno, no está presente tampoco, se ha tomado unos días, bueno, él nos pasa esto, ¿no? De que si él hace un llamado y tenemos que presentarnos en el Consejo Deliberante, debemos estar, digamos. Es un receso. Nos pasó en el verano también, ¿se acuerdan de que nos hicieron un llamado para presentarnos a una sesión y, bueno, empezar a tratar algunos temas? O sea que es receso, no es vacaciones, digamos. En el verano que se inauguró, claro, bien la aclaración, se inauguró con esta ordenanza que prohíbe trabajar a los artesanos de la calle. Sí, sí, vendedores ambulantes, sí, exacto. Fue... Esa bendita ordenanza que, bueno, generó después bastante caos a la hora de querer aplicarla, ¿no? ¿Se acuerdan que generaron violencia sobre dos compañeros, dos artesanos que laburaban acá en Avenida del Sol? No, después... esos son los casos que se supieron. Exacto, yo tengo un montón de amigos que fueron agredidos también, pero no tomaron ninguna medida, no hicieron denuncias, sufrieron también de persecuciones. Sí, es cierto. Muy muy heavy. Y esta fuerza de choque que tiene el municipio a través de bromatología, es muy extraño eso, para un municipio también, para un estado democrático sobre todo. Sí, sin dudas. Bueno, eso es por ahí lo que más preocupación te genera, ¿no? De que estamos en democracia y haya un montón de cosas que te limiten a esta democracia o que no permitan que por ahí la otra persona se pueda amoldar a la regla. O sea, existe esta ordenanza, bueno, dame un espacio a donde puedo ir. Sí. Claro, la alternativa. Claro, vamos al Paseo de Artesanos, está bien, pero ¿cuántos entramos en el Paseo de los Artesanos? Sí. ¿Es rentable, no es rentable, es funcional para el artesano, no es funcional? ¿Por qué la plaza no? Esto pasó cuando sucedió esto de la presentación de esta ordenanza junto a Gastón, a Daniel y a Ana Laura. Hicimos la presentación de una ordenanza para que el artesano pudiera utilizar la plaza. Donde pusimos días, pusimos horarios, pusimos diferentes cosas que el artesano debía cumplir. Sí. Como para también, viste, che, ejecutivo, mirá, y nos hemos reunido con artesanos también para ver qué les parece esto, están de acuerdo, les gusta... Bueno, fuimos para adelante con esta ordenanza diciéndole, mira, ejecutivo, tenemos otra propuesta, analizala, pensala. Bueno, pasan cosas en el Consejo Deliberante. Creo que está cargado de mucho prejuicio con respecto al trabajo del artesano, con respecto a la gente que se gana el día a día, la vida, trabajando honestamente, generando productos con sus propias manos y creatividad. Y la forma de venta es salir a la calle y encontrarse con pares. Creo que es lo primordial en la humanidad. O sea, siempre todos salimos a la calle a buscarnos el pan. Exacto. Eso es como lo que viene de historic, desde que comenzó la humanidad y las civilizaciones. Uh-huh. Ahora es como que están queriendo como dividir y separar eso y nos pone a quienes nos ganamos el mango de alguna forma, de esta manera... nos pone en un lugar muy feo, inhumanizado. Muy estigmatizante, y sobre todo que no es un hecho aislado. Ayer estuvimos en diálogo con el concejal de Villa Mercedes, con Roberto Mones Ruiz, y nos comentaba que se acaba de aprobar también en Villa Mercedes una ordenanza igual al poco, a la de... Al poco tiempo que salió la ordenanza acá en Merlo, se replicó en la ciudad de San Luis, y sabíamos también que... Y es la misma. Claro. O sea, sí, es la misma ordenanza, obviamente, con algún pequeño cambio adaptado a cada ciudad, pero es la misma ordenanza. Y sobre todo, una de las cosas que más ruido nos hacía cuando trabajamos esta ordenanza, teníamos un millón de cosas del por qué no debía ser aprobada, que bueno, es más, los concejales de la oposición la votamos en contra. Esto del trabajo digno. Sí, ¿no? Yo vi ¿a qué te referís con trabajo digno? Yo soy artesano también. También estuve en la plaza en ese momento cuando nos tilaban de tomar la plaza. Siempre todas las cosas que dicen que no son ciertas. Y leí toda la ordenanza. Es absurdo. No, el lugar es absurdo. O sea... No entienden lo que es dignidad, directamente no entienden lo que es dignidad. Uh-huh. Entonces, desde esa incomprensión tratan de imponer cosas que no son reales. Claro. Y es triste, lo sí, noto muy... Claro, porque lo que incluía la ordenanza tenía que ver con capacitaciones en otros trabajos que exacto, no tenían nada que sí, ver con los trabajos que vienen realizando sí, ya los artesanos. Exacto, que bueno, fue esa comparativa que hacíamos. Vos me estás hablando de un trabajo digno, pero tenés empleados municipales que en ese momento estaban en menos de 250 mil uh-huh, pesos. Sí. O tienen o tercerizan empleados por 200 mil pesos, que son estos claro, chicos que van manteniendo limpia la ciudad uh-huh, en los sectores que se ven, nada más, sí, sí, porque sí, no es que llegan a todos no, los barrios, no es que están por Piedra Blanca. Cerro de Oro menos. Cerro de Oro, o sea, no. Avenida Norte, Avenida del Sol y creo que... Y listo, el circuito y el casco visible. Claro. Exacto. Bueno, nos fuimos a los inicios sí, de este año, sí, sí, pero volvamos perdón, un poco a estas semanas y qué es lo que estuvo pasando en estos últimos días en el Consejo Deliberante. Bien, bueno, esta semana, la semana pasada recibimos a taxistas y remiseros que, bueno, por primera vez, después de bastante tiempo, se pusieron de acuerdo con el tema de la tarifa. Lo que es muy bueno de remises y taxis es que siempre que vienen al Consejo Deliberante para solicitar algún aumento, ellos te vienen con toda la justificación del porqué, ¿no?, de ese uh-huh, aumento. Bueno, gastos que tienen, seguros y demás. Así que se generó un aumento más o menos de entre el 15 y 17% de la tarifa de taxi y remis, así que están en iguales de términos, digamos, porque antes era mucho más barato el taxi y el remis un poquito más caro, pero bueno, ahora están en igualdad. En iguales, sí. ¿Se sabe cuánto queda? Sí, me lo anoté para no decir bien cualquier cosa y algo de... Ay, mira cómo... No sé cómo se... Es, 1.700. Bien. 1.700 está la tarifa diurna, digamos, y la nocturna 1.800. Para los dos lo mismo. Uh-huh. 1.700 también en taxis y 1.800 la nocturna. Y ellos decidieron sacar, digamos, la tarifa que es la de ruta, porque generaba una confusión y la tarifa de ruta también era un poquito más cara. Entonces dejaron, digamos, estas dos tarifas y se mueven con esas dos. Uh-huh. Esto ya empezó a regir. Sí, esto ya está aprobado, así que bueno, ellos tienen que hacer todo este cambio en los relojes y demás, así que sí, ya supongo que lo deben haber realizado. Uh-huh. Bien, eso fue uno de los temas. Eso fue uno, después tuvimos el tema este del leasing, que el intendente interino envió al Consejo Deliberante un pedido para realizar ventas de maquinarias que ya tiene, digamos, el Ejecutivo Municipal para comprar dos más. O sea, venden cuatro, pero compran dos. Bien. Que eso también lo estuvimos analizando bastante con el grupo de los concejales de la oposición, porque, bueno, más allá de que sí son maquinarias por ahí viejas, sí, las que quieren vender y que necesitan un arreglo, bueno, esto, ¿no? Sacamos cuatro, vendemos, compramos dos, pero bueno, el Merlo se sigue expandiendo, Merlo se sigue extendiendo. Después, cuando vamos a hacer revisión de documentación, nos encontramos con que alquilan maquinarias para... Privados, exactamente, tercerizan y te encontrás, no sé, en el 2022 nos encontramos documentación de alquiler de maquinarias por 10 millones de pesos. Una cifra ¿viste? Importante. Entonces es súper importante, es importante ahora, imagínate lo que era en el 2022, 10 claro, millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces nos encontramos con esta cosa, que dicho sea de paso, no han presentado balances todavía, que ya se le generó también un pedido al Ejecutivo para solicitarle la presentación de balances. ¿De qué año se están adeudando los balances? Todo este año uh-huh, están, digamos, debiéndolo, que bueno, está el tema este del festival, donde tuvimos esa diferencia con el intendente interino, que él decía un gasto y a los números teníamos otro. Entonces, bueno, hay un montón de ¿eso cosas ya se aclaró, lo del festival, o no, quedó ahí? No, digamos, es la palabra del intendente interino con lo que estaba representado en el balance que se presentó, y ahora necesitamos ver la documentación soporte. Que bueno, al no presentarse los papeles en el Consejo Deliberante, no tiene estado legislativo, uh-huh, entonces no podemos acceder a esa documentación. Claro. Se encuentra irregular hasta la irregular, fecha. Exactamente. Sí, está uh-huh, irregular. Y bueno, lo del festival siempre lo han presentado de manera irregular, porque tenemos una ordenanza puntual donde habla de que se tiene que presentar la documentación de manera separada. Entonces yo voy al municipio y vos me tenés una caja lista con la documentación de todo el festival. ¿En qué gastaste? ¿Qué artistas contrataste? ¿Cuánto pagaste? Catering, no sé, todo, pero separado en un solo espacio. Uh-huh. Entonces es más fácil por ahí hacer sí, cuentas, sí, ¿no? No, vamos y nos encontramos así sueltitas algunos papeles y de los contratos pesados, digamos, no vemos casi nada. Soporte. Bien. ¿Cómo es este mecanismo entonces donde se venderían las maquinarias? Sí, ellos lo que van a hacer es una licitación, un llamado a licitación. Todo esto tiene que ser público, ¿no? Uh-huh. Tienen que generar un llamado público, publicarlo en el boletín oficial para que sea legal también. Y empezar a licitar estas máquinas. Una vez que se vendan esas cuatro máquinas, lo que quieren hacer es entregar ese dinero en el banco, digamos, y la diferencia hacerla con este sistema leasing, que es como un alquiler con opción a compra, ¿no? Yo te voy como pagando una cuota y al final vos decidís si te quedás o no con esa maquinaria. Uh-huh. Que todo eso, toda esa documentación, digamos, tiene que ingresar al consejo. En este momento él solamente lo que solicitaba era la aprobación de esto, ¿no? De la venta. ¿Y eso quedó aprobado? Quedó aprobado, sí. Bien. Sí, nosotros ahí con un poquito de que, bueno, no sabíamos bien qué hacer porque, bueno, es esto, ¿no? Vender generar cuatro la, para la dos, pero bueno, claro. Entendemos que Merlo necesita por ahí tener maquinarias nuevas, que eso siempre lo aclaro a cada lugar que voy, que nosotros no somos una oposición por el solo hecho de ser oposición o de decir no porque no, lo que me presenta el Ejecutivo no me gusta. Cada proyecto y cada cosa que el Ejecutivo presenta, porque eso también, ¿no? Los concejales que tiene el oficialismo no presentan proyectos, los proyectos vienen directamente caídos desde el Ejecutivo. Entonces, esos proyectos son analizados, los evaluamos, si necesitamos algún técnico, vamos a un técnico, los analizamos y ahí vamos viendo si es beneficioso para el merlino o no. Cuando no es beneficioso, en este caso, por ejemplo, la ordenanza de los artesanos que impedía el trabajo del artesano, sí, sí. Dijimos que no y dimos los argumentos del por qué no. Sí. Más allá que no va ni cerca con el lineamiento político o un poco de sentido común que pueda llegar a tener una persona, ¿no? Pero el ejercicio de buscar la argumentación. Claro, pero siempre es eso, ¿no? Y si hay algún proyecto beneficioso, bueno, listo, lo acompañamos. Uh-huh. No somos una oposición destructiva, digamos. Uh-huh. Estamos abiertos al diálogo. Que eso, el otro día entrevistamos acá a Miguel Postiguillo, el intendente de Santa Rosa, y él comentaba acerca de un poco lo que sucede en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, donde mencionaba esto, ¿no? Él decía, muchas veces la gente nos vota en el Ejecutivo, pero no en el Legislativo. Y les ha pasado ser minoría en el Legislativo, en el Consejo Deliberante, pero sin embargo han podido avanzar con proyectos en común. Sí, sí, tienen otra apertura allá. Nosotros acá, el Ejecutivo Municipal está blindado para los concejales de la oposición. Sí, tal cual. Es como que vos querés alguna información, ¿no? Bueno, por nota. Espere a esto o nada, esto, ¿viste? Lo que es en realidad lo que es el municipio o el Ejecutivo Municipal al pueblo. Que este discurso que ellos tenían del Ejecutivo puertas abiertas, del Ejecutivo dialoguista, me parece que no es ni puertas abiertas ni dialoguista. Claro, exactamente. Uh-huh. Y cuando se comunican o se refieren hacia personas de afuera, lo hacen de forma violenta, agresiva. Sí, sin duda. Difamatoria. Difamatoria. Sí, sin duda. Estigmatizante. Bueno, lo que nos dijo Nicoletti, no quiero molestar, pobre, porque Mario pasó una situación tremenda. Sí. Pero eso, ¿qué hacen? ¿Generan y meten miedo en cualquier vecino común que por ahí tenga algo para decir del Ejecutivo? Uh-huh. ¿Qué va a hacer? ¿No lo va a decir? Porque se utiliza el peso del Estado o el peso de dos instituciones para ir en contra de un vecino. Porque pienso distinto. Uh-huh. Sí, porque pensás distinto, te estigmatizan, te señalan con el dedo, te apuntan y te caen con dos instituciones en la cabeza. Sí. Yo quiero ver si ellos también tienen todas las cosas regular. Lo que muestran en el Ejecutivo no es regular, por ejemplo. Claro, y no terminan de mostrar todo. No terminan de mostrar. Y sale aprobado porque sí, porque tienen en el Consejo Deliberante la mayoría y tienen dos o tres concejales que son funcionales que lo único que hacen es levantarles la mano para que sus cosas salgan aprobadas. Pero yo no sé si... lo hemos visto nosotros que con Daniel Orués participamos de la Comisión de Gobierno al momento de ir a revisar la documentación. Mil dudas tenemos. Mil preguntas, presupuestos que se presentan donde no te están presupuestando áreas nuevas que ellos mismos generaron, o que presupuestan el mantenimiento de las estaciones de bombeo y ellos mismos salieron a decir públicamente que no se hacen cargo de eso. O que claro. te presupuestan una secretaría del agua con 3 millones de pesos anuales. ¿Qué hacemos con 3 millones claro. de pesos anuales? Sí. Entonces es como vergonzoso que haya concejales que solamente le levanten la mano y que estas cosas salgan aprobadas cuando hay un montón de preguntas y dudas. Y que no presenten proyectos, me resultó curioso. Sí. Claro, porque hay mucho sí. cuestionamiento acerca de... Siempre hay un ataque a los trabajadores que no trabajan, que son ñoquis, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos funcionarios que tienen una tarea muy específica sí. que es justamente la de generar propuestas legislativas para el municipio de la Villa de Merlo? Para eso es el salario, ¿no?, que cobran. Sí, tal cual. Y bueno, no se estaría cumpliendo. Y muchos creo que no se toman, ¿no?, la responsabilidad que es estar en un consejo deliberante. O sea, está generando leyes y normas para toda la ciudadanía. Exacto, son 10 no personas con poder de decisión, súper importante. Sí, ¿no? Es correcto. Yo esto siempre vi en los políticos, cuando asumen, ¿no?, cargos desde gobernador, presidente, o sea, todos, festejan de una forma, yo creo que yo entraría en pánico, porque estoy como poniéndome encima la responsabilidad ¿sí? de trabajar para el pueblo y de hacer las cosas bien. No es un motivo de festejo, ganamos. Uh-huh. Para mí, ¿no? Capaz sí, que sí, yo bueno, soy medio lo que nos pasó en las últimas elecciones, chicos. Ellos festejan con una bandera enorme que lograron meter 3 concejales, pero son 21.200, me parece, electores. Sí. Más allá que fue un porcentaje súper bajo, pero que 3.000 personas te elijan. Sí. O lo mismo que nos pasa también, ¿no?, en el peronismo, que obviamente hay que hacer una reflexión enorme y hacer un análisis enorme de lo que pasa. No podemos salir a decir orgullosos, somos la primer fuerza cuando 1.500 personas nos votaron. Uh-huh. Claro. De sí, 21.000. O sea, ¿qué representatividad tenés? ¿Qué gente te eligió? Sí. ¿Entendés? Primero, el peronismo sí, no puede... Hay una crisis de representación muy grande, muy grande. Hay una crisis estructural, hay una sí. crisis evidente en lo partidario, donde justamente esto... Los peronistas no podemos subirnos a la bandera de que somos la primer fuerza, porque a mí particularmente me hace tener una reflexión enorme ante esta situación, porque no puedo creer que solamente 1.500 personas nos hayan acompañado. Está bien, ¿se logró meter un concejal? Sí, se logró meter un concejal, pero... La representatividad, ¿a dónde queda, no? Sí, fue el dato más significativo de las elecciones, que todos los partidos políticos perdieron significativamente el apoyo del pueblo, ¿no? Sí. De las últimas elecciones, bueno, vos bien lo mencionás con el peronismo lo que pasó, y en el caso de lo que sería el radicalismo, prácticamente la mitad de la gente de las últimas, en comparación con las últimas elecciones, más de 6.000 personas que votaron, esta vez 3.000 y un poquito más. Eso quiere decir que justamente el dato significativo es entre las personas que directamente no fueron a votar, uh-huh. o sea, prácticamente el 50% de las personas que podían haberlo hecho decidieron no hacerlo, votos en blanco, que también fue muy significativo, y bueno, este porcentaje... muy importante, con los dos partidos más importantes, digamos, que más masivos en la historia de Argentina, que perdieron su fuerza de voto. Sí, sí, tal cual. Y si lo analizás, por ejemplo, lo del Ejecutivo, son 3.000 y algo de votos, tienen alrededor de 1.500 empleados. Sí, 1.500, y que... por dos. Claro. Los rumores son que también reciben, tienen una presión por ir a votar, una presión de parte del oficialismo, ¿no es cierto? Sí, sí. Siempre presionados a que cumplan, porque si no los despiden. O sea, la gente también está en esa... Y no, sigo sin entender dónde encaja la democracia en todo esto. Sí, uh-huh. tal cual. Sí. Hemos pasado situaciones heavy, ahora, ¿no? Que ponen ahí que la democracia está como demasiado manoseada, por decir, cooperativa de agua también. Sí, exactamente. Es como, viste, son un montón de cosas que generan... Pero bueno, yo invito a la gente igualmente que recién se engancha, que estamos hablando con Virginia Morales. No, nos encanta porque nosotros también nos enganchamos en el debate. Y son de estos temas que tal vez no se hablan infinito en los lugares y que son súper importantes para los vecinos, las vecinas de Merlo. Por eso cuando viene gente así, la aprovechamos y también nos copamos hablando. Recibimos mensajitos de oyentes que están escuchando y nos dicen, bueno, pregunta para Virginia, ¿Qué piensa que en Santa Rosa, en carpintería, compran maquinaria de contado y nosotros no tenemos ni la posibilidad de comprar sin vender patrimonio? Bueno, sí, esto que les decía recién, de que con los concejales de la oposición habíamos estado, ¿no?, en dudas de qué hacer, si acompañábamos o no acompañábamos este pedido. Más allá de que se manejan presupuestos quizás muy diferentes, también, no sé, me gustaría ver cómo se maneja Carpintería o Santa Rosa a uh-huh. través de sus presupuestos, de sus balances y demás. Seguramente quizás tienen las cosas mucho más en orden y el porcentaje de habitantes es menor. O sea, son muchas cosas, digamos, que quizás hacen de que puedan comprar al contado. Y bueno, sí. verlo es un desorden, lamentablemente. Sí, porque los balances nunca quedan claros. Nunca quedan claros, chicos. Con qué se dispone, cuáles son las ganancias, en qué se puede invertir. Y a su invertir. Vez es un pueblo que tiene muchas posibilidades de generar recurso propio. Sí, Merlo, sin duda. Inclusive, y seguro que más que los otros pueblos. Sin dudas, sí. Virginia, no me quiero ir a ver si te quedó algo entre los últimos temas abordados en el Consejo Deliberante. Sí, otra de las cosas que estuvimos trabajando fue este pedido que realizó Aguiluchos, la Escuela de Estimulación Permanente, para personas con discapacidad. Ellos habían solicitado por mayo, si no me equivoco, un pedido al Ejecutivo de un predio, ¿no? De que analizaran, viste que está esto de tantos espacios verdes uh-huh. y demás, sí, sí, sí. El banco de tierras. Habían solicitado un espacio para que esta escuela pudiera tener su propio techo, digamos. Sí. Ellos tienen los materiales ya para empezar a construir y demás. Pero bueno, el Ejecutivo obviamente no dio respuesta, así que desde el Consejo Deliberante también habíamos elevado una solicitud a que se le pueda dar una respuesta a Aguiluchos. Lo que buscamos es esto también, ¿no? O sea, mínimo léeme y respondeme y decime no te voy a dar nada, o estamos analizando, tenemos 3 predios y estamos viendo cuál es el mejor para esta escuela. Claro, es lo que decíamos recién, están súper blindados, ningún pedido de informe que se les solicita tienen respuestas. La única que yo se lo dije en la sesión verde, lo único que vi, una rapidez enorme para responder esto que había pasado con Mario, donde pudieron ir a analizar, se presentaron, auditaron el espacio. Mandaron drones, viste, algo que no sé si es tan legal. Pero sí, eso fue rapidísimo la respuesta, ¿viste? Pero cuando necesitas otras cosas... Según uh-huh. tenemos entendido, nada. Hay varios espacios verdes en toda la Villa de Merlo, sí. que corresponden al municipio, sí. Que no están tampoco identificados, o sea que ni siquiera los vecinos de la villa saben cuáles son esos espacios. Y en este caso estaría bueno poder brindar alguno de esos espacios para una entidad así, ¿no te parece? Sí, claro, exactamente. Que, bueno, justamente era eso lo que le volvimos a pedir al Ejecutivo. O sea, si ellos ya tienen un espacio o tienen la elección de algunos espacios, bueno, que alguno de esos sea brindado para esta escuela, porque aparte la ayuda social y lo que le brinda a la sociedad merlina es enorme. Sí, totalmente. Es enorme el trabajo y hacen unas cosas increíbles las chicas. Y Jimena, que ella también, hemos tenido varias reuniones con ellas, ha ido al Consejo Deliberante, han tenido banca ciudadana. O sea, vienen hace un montón de tiempo ya remándola uh-huh. y bueno, esta situación también que se nos presenta a nivel país, donde económicamente está todo que explota. Sí, sí. Bueno, le genera una complicación más. Entonces, tener un espacio propio sería un alivio enorme para ellos. Súper importante, sí. Para los espacios así colectivos es muy difícil acceder a la compra de un terreno, ¿no? Sí, y más cuando cual. Es una función social tan importante como esta. ¿Y en qué situación quedó ese pedido? Bueno, solicitamos la incorporación de ponerle una fecha límite, ¿no? Darles un plazo de 7 días hábiles a la respuesta, que obviamente la respuesta no llegó. Ya se pasó ese plazo, digamos. Y sí, ya se pasó el plazo. Ahora cuando ingresemos retomaremos, digamos, este tema y volveremos a insistir. Claro. Sí, o sea, es lo que les digo, chicos, necesitamos respuestas. Uh-huh. Así me digas que no, bueno, listo, Aguilucho, busquemos por otro lado, vamos a buscar por otro lado, hacemos otra cosa, pero no nos quedamos esperando a ver si el Ejecutivo les va a dar un espacio o no les va a dar. Claro. Es responder. Sí. Es responder, sí, no, o estamos analizando. Uh-huh. Nada más. Bien. ¿Queda algún otro temita de agenda? Esos fueron los últimos temas que trataron en el Consejo. Uh-huh. Sí. antes del receso. Sí, fueron esos. Bien, y ahora, Virginia, se retoman las actividades más allá de que están en esta situación, que en cualquier momento, bueno, tienen que estar atentos, atentas, sí, a si son llamados por el presidente del Consejo. Sí, que no está ahora en uso de sus funciones. Iba varios días, no me acuerdo cuántos, creo que 5. Bien, que no va a estar, pero se retoma formalmente las actividades del Consejo. ¿Cuándo? Dentro de una semana más tenemos, o sea, este lunes que viene no, el otro, que es 21. Ay, cuando comienzan las vacaciones de Buenos Aires, claro, y el esperado ahí está. Turístico, sí, turismo. Sí, yo para las fechas, chicos. Se repunta. Pero sí. ¿Cómo ves la temporada este invierno? Y está bastante tranqui, Hoy, bueno, cuando venía para acá estaba escuchando que le estaban haciendo una nota a este chico, no sé el nombre. No me Ariel, no recuerdo el apellido. No. Bueno, sí. Ariel, que decía, ¿no?, que estaba también bastante tranqui, si uno por ahí anda caminando está muy tranquilo. Uh-huh. Ojalá que, bueno, ahora que sale Buenos Aires, que es como esa masividad que vienen siempre, ojalá suceda, más que todo por los comerciantes, porque también, ¿no?, se les está haciendo cuesta arriba. Sí. Y mantener todo, ¿no es cierto? Sí, todo. Es que lo que nos viene pasando es que el gasto fijo, ¿no?, está como muy elevado. Claro. Alquileres, luz, o sea, los servicios, todo. Y lo básico como comida es caro. Y lo va tal cual. Sí. Entonces el costo fijo es como muy elevado, entonces, bueno, se les hace muy cuesta arriba. Ojalá que, bueno, remonte un poquito ahora la temporada. ¿Se acuerdan que la temporada pasada de verano fue también bastante heavy? Muy creo dura, que fue una sí. de las peores que tuvimos de, sí, hace sí, de varios mucho años. Sí. Sí. Y bueno, empecemos, esperemos. Y eso que tenemos el ministro de Turismo, es bueno, el intendente sí, en licencia. Se tomó 6 el meses intendente más. Licenciado. Se seis tomó meses seis más, meses más. Claro. Sí. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Uh-huh. Sí. Bueno, Virginia, agradecerte mucho esta presencia, este diálogo, muy interesante todo, compartir la información, ¿no? Es un poco lo que esperamos de este momento. Ojalá te vamos a convocar cada feriado. Sí. O por ahí puedo acomodarme y salir a las 11, no sé, bueno. Está bueno, puedo hacer alguna movidita ahí, pero bueno. Si se me complica, tampoco puedo usar el teléfono porque, bueno, soy claro. profe de nivel inicial. Claro. Y con los nenes, nada, o sea, mil ojos. Plena atención. Sí, plena sí, atención, sí, no puedo usar pero el teléfono. Nos bueno. parece muy importante que todas las voces del Consejo estén acá. Gracias. Que circule toda esta información y también algunas reflexiones, por supuesto, personales acerca de la vida política de lo que es la Villa de Merlo sí. y la región. ¿Qué está pasando con la gente, con los vecinos, con los partidos? Bueno, eso también es importante abordarlo. Y sí, ojalá que vengan sí. otros miembros de consejo también. Sí, ojalá que sí. Creo sí, que sí, es sí. parte de lo que nos nutre también, exacto. ¿no es cierto?, como sociedad. Sí. Así que ojalá que vengan a compartir con nosotros. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias por la invitación y obviamente invito a la ciudadanía a participar, a estar activa, más en estos momentos que creo que necesitamos estar espalda con espalda por, sí. por todas las uh-huh. situaciones que se vienen presentando y que no sabemos, ¿no?, qué va a pasar. ¿Se pueden ver en vivo las sesiones del Consejo? Sí, se transmiten en vivo todos los jueves a las 17, Banca Ciudadana es 16:30, que esas no se transmiten en vivo, así que siempre hay que ir preparados para filmar. Esa es una pérdida, porque antes terrible. Sí se transmitían antes, en sí, vivo. Antes sí y podía. Bueno, y es donde también la población aprovecha hacer sus propuestas, sus demandas. Es importante, bueno, sí, ya tal no cual. Se transmite en vivo. Es aparte importante la comunicación. Exacto, y todo sí. lo que ingresa al Consejo Deliberante es información pública. Exacto. O sea, porque sí. yo limitaría a que algo... Pero bueno, las bancas ciudadanas generalmente se utilizan cuando hay algún reclamo comunal. Claro. Entonces... limitamos. No se limitamos transmite, la pero de... sí la sesión a sí. las 17. Bueno, muchísimas bueno, gracias chicos. Virginia gracias. Morales, gracias por la concejala de acá de la Villa de Merlo. Nos vamos un temita musical y ya volvemos hasta las 12, no se vayan, seguimos con más Aire Fresco.

murra, ¿sabes? Es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos. Pasan 48 minutos de las 10 de la mañana, seguimos transitando este jueves 10 de julio del 2025. Y como decíamos al principio de Aire Fresco, chicos, estábamos hablando de una situación que se dio en Villa Dolores por el cierre de una de las delegaciones de lo que era la ex AFIP, pero para que nos dé un panorama más amplio de cómo ha quedado toda esta situación y cómo es el presente al día de hoy, vamos a hablar con Javier Barreto, que es del gremio que representa a los empleados que estaban trabajando para esta institución. Javier, te damos muy buenos días. Desde acá, Pamela Mackey, Alejandro Godoy, Jorge Luna te habla. Gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo para ustedes y su audiencia. Javier, bueno, están atravesando una situación bastante complicada y te pedimos que nos des un pantallazo de cómo quedó toda esta situación en Villa Dolores con el cierre de esta agencia de la AFIP. Bueno, nosotros como trabajadores venimos desde el año pasado llevando adelante un proceso de resistencia a los embates que vienen produciéndose con las decisiones que vienen tomando las autoridades del ARCA. Hasta ahora todas las decisiones que se han ido tomando, ninguna ha sido para una mejora claramente del funcionamiento del organismo, sino que van en detrimento del organismo. Dentro de esa lógica venimos resistiendo un proceso de desmantelamiento. El desmantelamiento, una parte de eso, se dio con una avanzada con cierre de 21 distritos y 35 receptorías en todo el interior del país. Eso se dio el 21 de abril. Dentro de ese marco se incluyó el cierre de el distrito Villa Dolores, que era el que mencionabas hace un rato. En la provincia de Córdoba, además, se cerró el distrito Cruz del Eje, el distrito Corral de Bustos, Marcos Juárez y La Carlota, y las receptorías de Jesús María, de Villa General Belgrano, Río Tercero y Huinca Renan Costa. Y lo mismo, había un número, como te dije al principio, 21 distritos en total en todo el país y 35 receptorías en total en todo el país, lo que ha provocado el cierre definitivo de esos edificios, ¿no? ¿Cuántos empleados contaba la oficina de Villa Dolores? En el caso de Villa Dolores había alrededor de unos 20 trabajadores. En la primera instancia, el planteo de las autoridades fue de que no nos iban a hacer problemas para el traslado de esos trabajadores a la unidad administrativa más cercana, con todo el cambio y problemática que representaba laboralmente y familiarmente. Estamos hablando que la unidad administrativa más cercana de Villa Dolores es la ciudad de Córdoba, a 200 kilómetros. De distintos ámbitos de negociación que intentamos establecer, hoy los trabajadores siguen en Villa Dolores, pero están cumpliendo tareas bajo un formato mixto, remoto, digamos, desarrollando tareas desde su lugar de habitación y teniendo cada tanto alguna cuestión presencial acá en la ciudad de Córdoba, pero todo sin ningún tipo de... todo armado de manera muy desordenada, sin ningún tipo de precisiones, inclusive hay disposiciones hoy que establezcan esto, así que tratando de ver que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Parecería, buen día, ¿qué tal? Pamela te saluda. Escuchando, ¿no?, esto que se repite en distintos organismos del Estado Nacional, parecería que lo que se busca es generar un caos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la administración pública nacional y en la afectación, por un lado, obviamente de manera directa para sus trabajadores y por otro lado para las personas, para la comunidad que ahora se van a ver directamente afectadas, van a tener que viajar más. Es que ahí tenés, a ver, por un lado tenemos la afectación que ese cierre produjo a nuestros trabajadores, que por ahora los mantenemos en su lugar de habitación, Y la otra gran afectación es a la ciudadanía en general de Villa Dolores y de toda la zona de influencia que utilizaba el servicio de esa base física del Arca y que, bueno, sin esa alternativa, para poder hacer todos los trámites personal de manera presencial que venía llevando adelante hasta ahora, la unidad administrativa más cercana posiblemente, como dije, es la de Córdoba, así que tienen que hacer 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta para un trámite que antes podían hacer en su misma ciudad o en una ciudad cercana. Claro. El argumento, por un lado, es que hay trámites que se pueden hacer de manera virtual. Yo te doy el ejemplo de la afectación más gruesa que puede ser, que es el tema de una cuestión que tiene incidencia en la cuestión fiscal, pero ya en casi toda la vida diaria, que es la clave fiscal. Uh-huh. Si bien la podés tramitar por vía virtual, en general el sistema no siempre funciona bien, generalmente se cae, se bloquea la clave, te olvidas la clave, tenés que blanquearla. Generalmente todos esos procedimientos se terminaban haciendo presencialmente por parte de los ciudadanos en el espacio físico de AFIP. Y hablemos también, el que está iniciando, sacando una clave, a veces también se le dificulta el tema de hacer los datos biométricos, que se llama, que claro, es sacar la foto, etcétera, lo que también generaba la concurrencia al espacio físico de AFIP. Ni hablemos de los sectores que están excluidos hoy todavía de la cuestión informática o de los adultos mayores, etcétera. Así que genera una problemática, y no solo a esa tarea, sino todas las otras tareas que presencialmente se hacían en ese espacio físico del Arca. Yo creo que, y además hay una cosa más grave acá, acá han avanzado sobre un organismo que es el organismo recaudador del Estado Nacional. Es un organismo que venía funcionando bien y que tenía un funcionamiento eficaz, o sea que en cierta forma hasta inentendible también, y con la particularidad que te mencioné recién, es el organismo que tiene a cargo el tema de recolectar los recursos con los que el Estado después sostiene salud, educación, seguridad, justicia, no solo el nacional, sino los provinciales a través de la coparticipación. Uh-huh. Así que la verdad es bastante inentendible la avanzada que venimos teniendo desde el año pasado contra el organismo y contra sus trabajadores, en un proceso donde han generado como una demonización del organismo y los trabajadores. Claro. Sí, sí, parecería que hoy los organismos de control son mala palabra, ¿no? Y eso se entiende solamente si se piensa en un estado ausente, no se puede explicar de otra manera, en un estado débil, en un estado que no tenga presencia en nuestra vida cotidiana, no se puede comprender sino de otra manera. Pero lo que te marcaba recién, acá se genera o se produce la recolección de los recursos con los que después se sostienen funciones centrales del Estado, y además tenemos hoy hasta la máxima autoridad del país y funcionarios nacionales planteando el tema del festejo a los evasores, el que saca la plata afuera es un héroe, tener el ministro de Economía que te hace anuncios de blanqueos, pareciera de manera pública, pareciera que lo estuviera haciendo adelante de 10 empresarios amigos comiendo un asado. El que paga impuestos en realidad es porque no tuvo la suficiente viveza, claro, y no tiene agallas. La verdad es una cuestión, diría que hasta antinatural, la que se está produciendo. Javier, ¿y cuáles son las próximas acciones que tienen pensadas desde el sindicato? Mira, hasta ahora venimos hoy, estamos en una etapa de tensa calma, tuvimos estas avanzadas, no logramos frenar los cierres, sí logramos en cierta forma cubrir la situación de nuestros trabajadores. Nosotros también venimos reclamando el tema de, teníamos congelado y tuvimos congelado el salario desde marzo del año pasado, desde marzo del 2024, y además tuvimos recortes salariales en un ítem que representa el 60% de la masa salarial mensual que cobramos, un recorte en junio del año pasado, un recorte de 3 puntos y un recorte de 5 puntos en enero. Pero seguramente hoy estamos en una etapa de tensa calma, seguramente volverá dentro de algunas semanas a producirse algún tipo de conflictividad. Acá tenemos a las autoridades del ARCA negando cualquier posibilidad, que es lo que venimos pidiendo, de negociación paritaria. Hay que recordar que la paritaria, la negociación paritaria, es el instrumento, la herramienta que nos da la democracia como para tratar de intentar dar solución de manera en discusión y de manera a los conflictos que pueda haber. Pero lamentablemente, en la medida que las autoridades sigan con esta posición de no producir negociación paritaria, seguramente volverán a producirse situaciones de conflictividad por la realidad que tenemos y, sin lugar a dudas, si llegamos a tener nuevos embates, ¿no? Javier, nos estamos enterando de que en la ciudad de aquí, de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, también se está cerrando la sucursal de lo que era la ex AFIP. No sé si tenés conocimiento y obviamente estamos... No recuerdo, pero sí creo que Villa Mercedes era un distrito también. No sé, sí. No tengo la precisión de si estaba dentro del listado. Creo que sí, del listado de los distritos que se cerraron. Como les dije antes también, en una medida claramente, absolutamente antifederal, etcétera. Basado en la cuestión esta que dije recién, de que hoy se pueden hacer todos los trámites por internet, que es absolutamente relativa, inclusive basado en un criterio de que en el interior hay conectividad y puede haber conectividad en los lugares, en las ciudades, pero claro, saliendo de las ciudades eso no existe, porque no es todavía una realidad que sea una virtud de nuestro país, justamente esta cuestión. O sea que creo que Villa Mercedes fue otro de los distritos afectados por esa decisión del Estado Nacional. El 18 de abril. Javier Barreto, no sé si te queda más algo en el tintero, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación y aclararnos un poco más el panorama, ¿no? No, muchas gracias a ustedes, a disposición, y bueno, esperemos que las autoridades nacionales entiendan de la importancia del organismo recabador para sostener todo lo que anteriormente dije, y bueno, se acaben estos embates que venimos teniendo. Hoy debo recordar, hicieron un anuncio de 3.100 despidos. Nosotros hemos logrado como sindicato frenar esos despidos, no hemos tenido un solo telegrama de despido por la acción gremial, por la fortaleza del convenio colectivo, y además porque tenemos una medida judicial que nos salió inédita a nivel país, que nos salió de manera favorable. Más allá de eso, el clima de zozobra que han producido desde el año pasado hasta ahora en todo el personal generó que una gran cantidad de trabajadores que ya estaban en edad jubilatoria y superando los aportes, se nos fueron 1.500 trabajadores al 31 de diciembre del 2024. Luego el ARCA sacó un retiro voluntario para 1.500 personas, adhirieron a ese retiro 860 personas más, es decir que el 31 de marzo de este año, es decir que hoy el número de trabajadores que tiene el organismo, el más bajo desde la creación como AFIP, lo que también nos agrega una nueva problemática a las que les mencioné anteriormente, que es el tema de sobrecarga laboral en el personal que queda, ¿no? Javier, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, 11 de la mañana con 2 minutos, estamos transitando la mañana de aire fresco. Sí, muy claro, Javier Barreto, estábamos hablando del sindicato de trabajadores de lo que era la AFIP, actualmente el ARCA, que es la Agencia de Recaudación de Control Aduanero, y parece algo medio de manual, ¿no? Esta misma forma de proceder respecto a lo que son los organismos del Estado Nacional, con el mismo fundamento, ¿no? Que siempre hay derroche y en áreas que son sumamente estratégicas, y esta forma, esto que mencionaba Javier acerca de lo primero van por los retiros voluntarios, después, viste, como te adelantan la edad de la jubilación, promueven, digamos, que te vayas, te ofrecen el retiro voluntario, se suman los despidos y esta manera remota que también da para charlar un montón más, pero pienso en personas que tienen 10, 15, 20 años de antigüedad, que están acostumbrados a ir todos los días a una oficina a compartir con sus otros compañeros de trabajo, que de pronto, de un día para el otro, tienen que cumplir sus tareas en su casa, de manera eso, individual, ¿no? Le cambia absolutamente la vida y eso tiene un impacto también en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, además de las limitaciones que le genera a la gente, lo que él bien mencionaba. Bueno, te dicen que el trámite lo podés hacer de manera virtual, pero no todo el mundo tiene compu, ni tiene internet, ni maneja bien, porque son cosas complejas. Y es complejo lo del escaneo de la foto y todo eso, lleva mucho tiempo. Lo de la clave y fiscal es un montón para lío hacer bárbaro, eso. La verdad. Yo he intentado y siempre necesitas pedir ayuda y muchas veces preferías hacerte un viaje a Villa Dolores para que te expliquen personalmente, claro. Y no hacerlo de manera virtual, porque además son cosas delicadas que a uno le da un poco de inseguridad también hacerlo, metes la pata, luego bien mal. Una así fotocopia que de los 90. Y en San Luis, Villa Mercedes, la sede de Villa Mercedes cerró en abril. En abril. El 18 de abril quedó la de San Luis Capital. Bien, sí, que eso también tiene que ver con algo que mencionaba Javier, que es acerca de el ataque a la federalización de las políticas públicas, ¿no? Cada vez más concentrado todo en las grandes ciudades. Sí, exacto. Bueno, ¿les parece que vamos a una pausa musical o tenemos una tanda? Tenemos una musiquita hermosa. No, tenemos tanda, chicos. Tanda. 4 minutos de las 11 nos separan, enseguida estamos con Pepe Calderón ya en el estudio, chicos. Ya está. Bueno, acá. Después de la tanda volvemos, estamos en vivo. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Vivero El Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo Local 18 y 19, provincia de San Luis. Oh,

tienes para unir la familia. Saluda a tus viejos desde cada cornillo. Allá donde las cabras preguntan en silencio. Y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. 11 horas 14 minutos. Seguimos con más aire fresco. Recién estábamos escuchando una murga, qué lindo, cuplé la derecha, se llama, de la Cotolengo Murga. ¿La escucharon? Está re buena. Seguimos bailando. Y te deja bailando para alegrar un poco la mañana con realidades, pero tiras desde otro lado. Bueno, tenemos gente en el estudio, Jorge. Así es, estamos con la visita, como les decíamos en el bloque anterior, con un vecino aquí de la Villa de Merlo que ha hecho muchísimo por la comunidad de aquí. Estamos con Pepe Calderón. Casualmente estábamos haciendo hace rato un pequeño recorrido de toda la historia del merendero, que comenzó hace más de casi, podríamos decir, 10 años. Pero lo vamos a dejar a Pepe que nos cuente un poco la historia del merendero Betel. Pepe, hola Pepe, días. Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Buen día, gracias por venir en este día fresquito. Creo que te viniste caminando. Sí, me manejo así. Así caminando. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, Pepe, nos parece muy importante porque muchas veces no conocemos que hay otros vecinos, como es tu caso, que le dedican mucho tiempo a ayudar a otros vecinos y vecinas. Y eso nos parece fundamental. Viste que muchas veces se difunde, bueno, lo negativo, lo malo, que también está, pero también es importante difundir estas cosas, lazos solidarios, proyectos comunitarios como el tuyo. Muchas gracias. Arrancamos por el principio. Contanos dónde desarrollás la tarea, hace cuánto que lo haces. Mira, nosotros el año cuando empezamos, sé que llevamos ya casi 14 años. Empecé con una escuelita de fútbol y bueno, ahí nos dimos cuenta que había otras necesidades. Empezamos con un merendero, después agregamos comedor, después pusimos talleres en mi casa, en el barrio 93 Vivienda. Bueno, hoy en día tenemos jóvenes. Uh-huh. Imagínate, hace 13 años, tenemos los chicos que tienen 20 años, 21. 17, y bueno, habíamos cerrado aquel merlo, el merendero, porque nos fuimos a un lugar donde se necesitaba mucho más trabajo y donde realmente nos necesitaban, que es un paraje que está a 85 kilómetros. Eso lo hicimos hace casi 2 años. Y bueno, estamos ahí, firme con ellos, y reinauguramos el sábado pasado de nuevo el de mi casa. ¿El merendero que se llamaba? ¿Me recordás el nombre, por favor? Se llama Betel. ¿Qué significa? Uh-huh. Pepe, ¿y esto vos lo hacés con otras personas? Y sí, yo pongo la cara, o sea, pongo mi tiempo, mi vida, pero acá esto se maneja con mercadería, con útiles, con calzado, ropa, y eso lo hace la gente que está al lado mío. Yo solamente pongo la cara, como siempre digo, soy el entregador. Uh-huh. Pero la obra creo que de todos ellos. Uh-huh. Tengo la oportunidad de poder entregarlo. Bien, ¿y qué ves en ese compartir con niños, con niñas, con adolescentes? ¿Qué problemáticas, qué situaciones te llegan? Yo, mira, te voy a decir algo. Como si estuviéramos acá. Nadie está escuchando. Estamos en Merlo y es un lugar turístico. Todos sabemos que muchas cosas se tienen que ocultar porque es un lugar turístico. Son los juegos del sistema. Pero nosotros los que vivimos acá tenemos que tratar de que no suceda eso. Uh-huh. Porque sin darnos cuenta estamos ya prácticamente en una etapa de la juventud que está perdida. Y no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas y lo va a decir el tiempo aquí en Merlo también. Es algo que yo vengo hablándolo desde hace muchos años, jamás me escucharon. Les vengo diciendo de que van a empezar a suceder cosas muy malas, como las que están sucediendo. Jamás me escucharon, tal vez porque soy muy pobre. Vos estás hablando específicamente de lo que tiene que ver con consumo problemático, por ejemplo. De toda clase, acá hay abusos de toda clase, hay cosas que no las podemos tapar. Yo les prestaría mis zapatillas 3 horas para que se dieran cuenta de todo lo que yo tengo que escuchar los día a día, de lo que yo me tengo que enterar los día a día. Estamos hablando de chicos de 17 años para abajo. Entonces, creo que el Merlo, es triste lo que les voy a decir, pero yo creo que el Merlo, y tampoco es para venir a hacer, yo no hago política, todo el mundo me conoce, no tengo partidos políticos, no me interesa la política, sino hace rato les hubiese aceptado a todas las listas que existen algunas de esas propuestas que me han hecho. Lamentablemente tenemos una parte de que está perdida. Tenemos chicos que jamás fueron a un jardín y hoy tienen 18 años, 17 años, 19 años y más también. No vamos a culpar en ninguna política, sino acá el principal culpable son los padres, porque es la realidad. Hay familias que tienen muchos niños y me gustaría que la gente que se tendría que ocupar de eso los invitaría para que vean la forma que viven algunas familias, los niños estamos hablando. Y lo malo, como siempre dije, es de que el Estado por ahí paga lo que se le tiene que pagar al niño y lamentablemente no hay un control para decir si esa plata se invirtió en el niño. Yo he ido en casas que sus paredes se caen, que no tienen luz, que no tienen agua, que les parece ese hongo negro feo que te hace mal, y sin embargo tienen un televisor inmenso. Entonces, pero no los culpo, tampoco no hay que culparlos, porque nadie les ha enseñado ese sistema en el cual ellos se han criado. Porque acá todo el mundo culpa y ahí nomás buscamos peleas. ¿Por qué no hacemos lo contrario? No culpemos y veamos de qué forma lo podemos orientar o ayudar. Claro. ¿Me entiendes? Como se diría hoy en día, que te dan un trabajo, te dan algo y no te han enseñado lo que vos tenés que hacer. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que buscar el plan B, que es ver cómo integrarlo con una enseñanza, porque yo no te voy a dar una máquina a vos para que te pongas, sino no tenés ni idea de cómo se prende. Bueno, claro. Acá es lo mismo. Pepe, ¿y vos identificás algunos barrios en particular con mayor necesidad? Y la realidad, todos los barrios tienen su necesidad. Uno de los barrios que necesita mucha ayuda es el barrio 32 Vivienda, que es el barrio solidario, donde está María Esther. Porque claro, acá nosotros no... Yo si hay algo que aprendí en mi vida, yo compito como técnico dentro de un rectángulo, pura y exclusivamente ahí. En los trabajos sociales no hay que competir ni con el municipio ni con nadie, porque es un trabajo en el cual yo por lo menos personalmente me he enfocado en eso. Sí, he hablado un montón de cosas de mi persona, jamás respondí a algo, porque si me pongo a hacer eso no hubiese llegado a lo que yo he hecho. Hoy de mí no puede decir nadie nada, siempre he sido transparente con las fotos, por ahí se enojaban al principio, pero es la única forma que tengo yo de mostrar de que el producto que se dio para los pibes, a los pibes llegó. No tengo otra forma. Y bueno, lo venimos haciendo hace casi 14 años, nos mantenemos pura y exclusivamente de donaciones. Cualquier político, como siempre se lo dije, puede ir a mi casa y llevar su donación, pero como un ciudadano de la villa. No me gusta sacarme fotos con ellos, porque he aprendido muchas cosas en este tiempo. Especialmente que te usen. Claro, la típica foto pre-campaña, ¿no? Para decir que uno está con el pueblo. Pepe, y en estos 14 años que venís desarrollando esta tarea, ¿qué ves de la situación social? ¿Ves que se fue agravando? ¿Hay otras problemáticas? ¿De Merlo? De Merlo, sí. Y yo creo que Merlo ya no es Merlo. Hoy tenemos una ciudad consumista en el cual son muy personales, o sea, luchan para ellos nada más y no quieren ver lo que sucede alrededor. Y lo que sucede alrededor los va a perjudicar a casi todos ellos. Yo creo que muchas veces no me escucharon, porque cuando te tienen que escuchar, tienen que hacer. Ya no escucharme, no hace nada. ¿Tuviste vos posibilidades de dialogar con alguno de los funcionarios locales? A todos les he pedido reuniones. ¿Y qué respuesta obtuviste? Cri, cri, tenemos el grillito ahí que nos acompaña. Lo que pasa es que ellos por ahí piensan que uno va a competir o va... Yo no quiero hacer ver Merlo malo, quiero hacer el verdadero Merlo real, lo que sucede acá el día a día. Tenemos chicos que están... todos sabemos lo que pasa. Capaz que salgo de acá y me van a querer venir a decirme, no, pero... acá el alcohol y las drogas es lo que sobra. Y es lo que está llevando a los chicos a un encierro en el cual ni siquiera los papás pueden dominarlos. Claro. Y eso se ve, ¿no? Como algo, digo, pensando en esto, en todo este tiempo que vos estás realizando este trabajo social, después de 14 años, pienso, por ejemplo, la incorporación del celular en la niñez, en la adolescencia, y esta vinculación entre algunas sustancias donde ese combo, ¿no?, te invita a estar cada vez más encerrado en vos mismo. Entre el celu, el alcohol. Tuvimos hace poquito una comunicación también con una persona que trabaja, con Vanessa Flores, que trabaja en la Casa Pueblo, que ellos también hacen el acompañamiento a personas que están transitando consumos problemáticos, y nos mencionaba esto, ¿no?, acerca de cómo fue aumentando el consumo de algunas sustancias muy perjudiciales para la salud, en el caso, en los adolescentes. Y sí, algo de lo más triste de todo, que los papás lo saben. Y vos vas y lo hablas a lo mejor con los papás y no lo quieren reconocer o les... No es que no lo quieren, les duele tener que reconocer que su hijo esté pasando por una situación. Yo también la pasé por esa. Yo también fui un ex. ¿Me entendés? Por eso yo los entiendo a esta clase de niños. Por eso yo me arriesgo a estar con esta clase de niños. Y por eso yo no aconsejo. Yo simplemente les hablo de lo que a mí me sucedió, de todo lo que yo he perdido. Y hoy en día, de que si podemos hacer un cambio como el que yo hice, se pueden conseguir cosas maravillosas. La primera es saber disfrutar de lo que es el día a día. ¿Y vos cómo pudiste? Porque me imagino que para muchas familias que tal vez hasta estén escuchando, no saben por dónde arrancar, ¿no? Porque a veces uno también se encuentra que no tiene herramientas, no sabe qué hacer cuando tiene un hijo, un amigo, un vecino que está transitando esa situación. ¿En tu caso? En mi caso es un caso muy especial. Yo no tuve que ir a ningún lado. Yo simplemente le pedí a Dios de que me ayudara, que sabía lo que yo estaba haciendo, que quería trabajar para los niños. Y me van a decir que vayan a cualquier lugar. No, pregúntele a Dios por qué yo soy hoy en día como soy. Claro, en tu caso encontraste en el camino de la fe. Tal vez también hay que ver qué sucede hoy respecto a, bueno, a políticas públicas que deberían acompañar también desde con otras herramientas, sin desmerecer ninguna herramienta, pero bueno, qué pasa también con profesionales de la salud, si hay gabinetes o no de psicología, de trabajo social que debería crecer acompañando el crecimiento, ¿no?, del consumo problemático en este caso. Yo creo que Merlo, hay un centro, pero que es de ambulatorio, y yo nunca estuve en favor de un trabajo así. O sea, no quiero hablar mal del programa porque sería una falta de respeto. Pero yo creo que esos programas de ambulatorios son para enseñarte a manejar a vos tu consumo. No sé si me explico. ¿Reducción de daño sería? Es alguna cosa. Te lo digo porque yo estuve en eso. Me mandaron a un montón de lugares, mi familia, pero como nunca fui por mi cuenta, no me importaba, o sea que volvía siempre a estar en lo mismo. Pero bueno, un día después de haber perdido un montón de cosas maravillosas de mi vida, hablamos con el señor de arriba y le pedimos que me ayudara y que quería cambiar, que quería hacer un trabajo para los niños, no para los grandes, porque los grandes sabemos lo que hacemos. Uh-huh. Los niños están acá porque alguien los quiso traer, o por un acto de amor o por una, bueno, por un descuido, pero están los niños y bueno, hoy en día esos niños no son niños, son números, son objetos. Hay programas que para los niños son números. Trabajo con un programa también. No es que trabajo, ayudo a un programa uh-huh. de gobierno de acá para que sepan que yo no hago política. En el cual tienen pocas herramientas para realmente la labor que es. Claro, todo lo que implica. Pepe, ¿se puede decir que vos estás preocupado por los niños de la Villa de Merlo? Muy, pero muy preocupado. Y si no me creen las autoridades, los invito yo a caminar. Uh-huh. Porque yo no me escondo. Es más, ellos saben muy bien que yo los he llevado a los barrios para que conocieran los barrios. ¿Cuál crees que es la situación, el problema más grave hoy? Las adicciones, bueno, el consumo problemático. Hoy en día, la más grande, el descuido. Uh-huh. El descuido de que se han olvidado de que tienen hijos. Ese es el mayor factor, que es el que te lleva a todo lo demás. Si vos no tenés una persona que te escuche, si vos no tenés una persona que te abrace, si vos no tenés una persona que te hable de amor, ¿qué vas a meter en tu cuerpo o en tu cabeza? Uh-huh. Eso es lo que falta, el tiempo del padre para el hijo. ¿Sabés qué triste que era? Yo tenía que compartir cenas o momentos o cumpleaños con los nenes cuando es el momento que el papá puede hablar con sus hijos durante tantos años y yo enterarme de lo que se tenían que enterar los padres. Uh-huh. Eso es triste. Claro, fechas particulares, bueno, especiales. No, vos todos los días te enteras de algo. Yo todos los días me entero de un abuso de cualquier clase, todos los días me entero de un daño, o todos los días me entero de que un nene no se puede bañar porque no tiene agua en su casa, uh-huh. que lo tengo que llevar a mi hogar, o que no tiene un lugar para dormir ese día porque lo han lastimado en su hogar, que tengo que hacer dormir nenes en colchones de dos plazas porque vengo pidiendo ayuda hace años. De que tengo un espacio en el fondo de mi casa en el cual tengo un nene de 20 años, hace muchos años, que hoy es un señor, que tengo un nene de 12 años en mi casa hace 5 meses porque nadie lo podía tener en un hogar, que acá no vengo a avergonzar ni a las familias ni a los nenes, simplemente vengo a decirles que en Merlo, si no se ponen las pilas, van a tener un Merlo muy triste más adelante en un par de años. Y no sé si no comenzará en este verano mismo porque ya lo estamos viendo en las calles. Acá hay hechos que con mano armada no existían. Estamos viendo abusos que no se hablan. Uh-huh. Creo que nos tenemos que sacar la máscara porque si queremos vivir en paz, empiecen a laburar. Y en los niños, empiecen a invertir en los niños, que es el futuro. Les vuelvo a repetir, yo he visto chicos que le pagan a otro nene para que le lean los mensajes de los textos, porque no saben leer. Uh-huh. Entonces, ¿esos chicos qué futuro tienen? Claro. No sí. sé si me explico. Totalmente, muy, muy claro. Estaba buscando con esto que vos decís y confirmado inclusive. O sea, la principal verdad es la realidad, ¿no? Primero, tu relato. Pero también hay datos estadísticos, en este caso del Poder Judicial de la provincia de San Luis, que dicen que 6 de cada 10 niños sufren abuso sexual. Es una cifra altísima. Sí, y te tienen puedo decir menos de 10 años y que conocen a su agresor. Es lo que viene te quería decir. Sí. Conocen a sus agresores, que es del entorno. Uh-huh. Y si ellos te dicen que de cada 10 chicos, o sea, de 10 chicos, 6 son abusados, quédate tranquilo que son 8. Uh-huh. Claro. Y tal vez 9. ¿Me entendés? Entonces, si ellos lo están viendo, uh-huh. ellos te están dando una estadística. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Pero incluso, tampoco hay como propuestas como para salir de eso o que acompañen desde parte del Estado, ¿no es cierto? Trabajadores sociales trabajando directamente en cada barrio, en cada lugar como tu merendero. Creo que son los puntos claves que hay que intensificar el trabajo en esos espacios. Uh-huh. Y con mayor acompañamiento, con mayor preparación de gente que pueda realmente hacer algo más por esta gente, porque si no estos niños quedan desahuciados. Y bueno, es una linda forma de tener rehenes también a las familias. Y no quiero hablar, digo, no me gusta entrar en esos planos, lo mío es ayudar a los pibes. Te puedo decir de que es muy triste y la verdad, la juventud en Merlo, por más que, digamos, mountain bike, es para personas que tienen para comprarse una bicicleta, hacemos tal deporte, es para personas que tienen para comprarse. Pero bueno, pero vamos a la parte más humilde. ¿Qué deporte para los niños? Uh-huh. Que no tienen la posibilidad de comprarse un par de botines, que no tienen en su casa. Y me van a decir que estoy mintiendo. Yo los invito, ¿eh? Uh-huh. No hablo por hablar, los invito. Que tengo chicos de 17 años que en su hogar no tienen agua para bañarse. Uh-huh. Para lavar su ropa, imagínate menos. Claro. Entonces, cuando van a mi casa, ¿qué tengo que hacer con esos chicos? Bañarlos, vestirlos, ¿me entiendes? Uh-huh. Darle un lugar para que se queden, si han sido lastimados o no le han querido abrir la puerta en su hogar. Estamos hablando de jóvenes. No estoy hablando de nenitos. Claro. Entonces, esos jóvenes se van a criar con una... con algo adentro de ellos, que no me acuerdo en este momento, la frase no me sale. Y se la van a agarrar con la gente, porque... Claro, desarrolla como el resentimiento... Exactamente, con un resentimiento... Por ser herido todo el tiempo. Resentimiento social. Claro. ¿Me entiende? Y en el cual lo estamos viendo... No vemos todo lo que pasa, o sea, no, lo primero que tenemos que hacer es ya dejarnos de joder con eso de que estamos compitiendo con el kirchnerismo, con el, ¿cómo se llama?, mileísmo, con el... Eso, dejémonos de joder con eso, veamos lo que pasa en nuestro lugar, que es donde nosotros vamos a vivir, que es donde nosotros vamos a brindar nuestro tiempo, donde trabajamos, donde formamos nuestra familia... eso tenemos que mirar. Dejémonos de pensar en los dólares y de pedo que podemos manejar. Perdón. Sí, no, vale todo. No, vale, perdón, todo. Perdón. La cosa es que se entienda, eso es lo más importante. Llegamos a pagar el fin de mes las cosas con los pesos, o sea, argentinos. ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Que es más rentable vender un terreno a aportar a un comedero. A un comedor infantil. Y mirá, si yo, o sea, nosotros hace... Hemos recibido dos aportes de este gobierno en los cuales nos han permitido, nos han dado un dinero para comprar hornos, cocinas, ollas, para poder tener las cosas nuevas. Del gobierno provincial estás hablando, porque sí, nos comentabas fuera del aire que ustedes se constituyeron como una ONG. Una ONG, una asociación civil, que claro, eso permite tener acceso a algunas fuentes de financiamiento, como en este caso esta ayuda provincial. Exactamente, uh-huh. En la cual nos permitieron comprar cocinas, esas cosas. Uh-huh. Pero si yo te llevo al otro lugar y vos, o sea, no es que nada en contra de ellos, sino que quiero que veamos lo que es el futuro de la provincia, porque la juventud es el futuro de la provincia, del pueblo, de la ciudad, del lugar, del paraje, de todo. Uh-huh. Yo creo que ahí tenemos que empezar a invertir, pero ¿vos sabías que no tenemos más hogares, escuelas? Uh-huh. ¿Vos sabías que no hay lugares para chicos de donde vos puedas llevarlo con algún último recurso? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen? Nos desligamos de las situaciones, nos desligamos como ente de la problemática y empezamos a hacer programas y buscamos, qué sé yo, Familia Solidaria, por ejemplo. Uh-huh. Un ejemplo, perdónenme, chicos. Y ellos les dan casi nada de herramientas para un trabajo fundamental. Claro. Si vos supieras, mira, yo he tenido que viajar con chicos para ayudarlos a ellos, y ellos han tenido que poner plata de su sueldo los para que yo pueda... Los trabajadores, sí, claro. Sí, sí. Una cosa increíble. Sí. Estamos hablando de la situación de la niñez, de la adolescencia. Bueno, con eso, un programa que cumple una función importante que después da para el debate si tendría que ser de esa manera u otra, los pros, los contras, pero sostenido con pocos trabajadores que además encima tienen que poner dinero de su bolsillo. Es el colmo, ¿no? Pepe, palabras finales, si querés reforzarnos qué días tienen merendero, cuáles son las actividades, dónde los pueden ubicar. Estamos ¿dónde pueden donar también? También. En el caso. Nosotros manejamos pura y exclusivamente donaciones. Vivimos en el barrio 93 Vivienda, Manzana E, Casa 11. Mi número es 2665-049656. Vamos de nuevo. 2665-049656. Sí. 56. Bien. Tenemos un alias que es Betel, después se lo voy a escribir para dale, que lo entienda. Dale, no. Si querés, letrénalo para los que están escuchándolo en la radio. Es una B larga, sí. Una E de minúscula, T es un guión, una E y una L. Bien. Comedor. Bien. Todo pegado. Bueno, ese es mi alias. Nosotros no estamos acostumbrados a pedir dinero. Uh-huh. Todo el mundo lo sabe. Nosotros preferimos que llegue la materia prima, que es lo que va a buscar el niño, que es la alimentación. Sí. O cuando pedimos nosotros útiles para los talleres que tenemos. ¿Por qué no pedimos dinero? Porque el dinero es un mal pensamiento para el ser. Uh-huh. Así que... si vos me llevas un kilo de fideos, que yo estoy convencido que vas a estar re tranquila, no importa quién se lo comió. Si vos vas y entregas 1.000 pesos, vas a estar pensando en qué se utilizaron. Entonces no quiero que la persona esté pensando en esas bien. Cosas. Perfecto. Así que, y bueno, después la otra, antes de irnos, yo quiero dejar una pequeña reflexión de que hay muchos chicos que nacen en, digamos, en una cuna de bienes. Y hay otra parte que lamentablemente no lo nace. Los chicos que nacen en una cuna de bienes muchas veces desaprovechan todo lo que tienen. Y los que no nacen en esa posibilidad tienen que crecer más rápido. Sería maravilloso... Oh, pensé que no me iba a emocionar. Vale, vale todo acá. Nosotros también nos emocionamos, lloramos. No sabes cómo lloramos. Sí. Sería muy bueno que los que están arriba piensen en eso. Uh-huh. Que no nos destruyan la vida. Porque vamos a un mundo de destrucción y no se están dando cuenta. Que seguramente en este verano van a empezar a ver las pequeñas cosas malas. Uh-huh. Por la cantidad de gente que empiezan a pensar que en las grandes ciudades... o en los lugares donde fueron creciendo los primeros robos fueron los más chicos, celulares, cosas por el estilo. Uh-huh. No lleguemos a ese punto. Y tampoco llenemos las cárceles de niños. Apostemos a los niños, juguémonos por ellos. Movámonos de las oficinas y veamos lo que sucede en cada barrio. Nosotros, con mi nueva comisión, porque tenemos una nueva comisión, no traje los anteojos, sino se los nombraría de uno por uno. Dígame. Esa es la nueva comisión. Hemos decidido ir barrio por barrio, uh-huh, del trabajo que tenían que hacer otras personas, y ver qué podemos formar en ese cada barrio para ver, para atraer a los chicos para que tengan un oficio, uh-huh, o sí, algo. ¿Me entiende? Yo ahora en una nueva comisión hay gente que tiene más de 35 años trabajando con un mismo nombre de una ONG para chicos en situación de riesgo de calle, uh-huh, con experiencias donde he tenido el placer de estar con ella, de lamentablemente malas experiencias en Buenos Aires, donde hemos tenido que sacar los nenes muertos por el paco o por la famosa droga zombie, de los... Ahí en las villas te ponen los cosos para que vos tires la mugre, los uh-huh, contenedores. Contenedores. Bueno, de ahí adentro los tenemos que ir a sacar. Entonces, si ellos primero quieren eso pronto de los niños en las calles, y bueno, sigamos viviendo para... sigamos como estamos. Que claro, si creemos que eso es lo correcto, sigamos como estamos. Y si no, bueno, abramos los ojos, invertamos en los pibes y dejémonos de joder. Clarísimo, con negar la realidad no se resuelve la cosa, ¿no? Al contrario, se va empeorando. Muy claro, Pepe, agradecerte mucho esta visita. Seguramente te vamos a volver a convocar porque nos parece fundamental las voces de quienes están en el barrio, en el barro, ¿no? Las dos cosas, en el barrio, en el barro. Muy importante todo esto que nos comentaste y bueno, ojalá que quienes hoy tienen la posibilidad de tomar alguna decisión estén escuchando y tomen cartas en el asunto. Ojalá y que dejar realmente bien claro que no tengo ninguna bandera política, ya te diste cuenta. Si yo voy a luchar, es para los niños y para los más necesitados realmente. Hay mamás también que son muy necesitadas. Uh-huh. También nos ocupamos nosotros de ellas. Muchísimas gracias, Pepe, por bueno, esta visita. Y bueno, eso, te volveremos a convocar. Y gracias por ese compromiso y felicitaciones por tantos años de trabajo. Sí, las felicitaciones para un equipo de trabajo, no tan solo para mí, porque si no sería injusto. Así que para ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Pepe. Nosotros, minutitos finales, 11:44 de la mañana, nos vamos a un temita musical, ya volvemos con más aire fresco. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Es mi cortés donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. El maíz y enseño su cultivo. tener para unir la familia. Saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio. El hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en el... 6 minutos nos separan de las 12 del mediodía, señoras y señores. ¡Qué programa! ¡Guau! Agitadito, ¿eh? Mucha info. Hablamos un poquito también de turismo. Tuvimos móvil. Recordemos a la gente que se está sumando ahora, que recién sintoniza Aire Fresco, que nos quedan 5 minutos. Así que quien no pudo escuchar, tuvimos móvil informándonos acerca de qué podemos hacer en estas vacaciones, en este verlo lindo y en toda la región. También tuvimos la presencia de Virginia Morales, concejala acá de la Villa de Merlo, acerca de cuáles fueron los últimos temas que abordó el Consejo Deliberante. Recién acabamos de hablar con José Pepe Calderón. Uh-huh. Él es el responsable de un merendero en el barrio 93 Viviendas. Y bueno, contando la cruda realidad de los barrios, de los niños, niñas y de los jóvenes, adolescentes. Y también con Javier Beretto, del del gremio de los empleados que están acompañando a los trabajadores de la ex AFIP. Exactamente, Actual Arca. Sí, nos narraba acerca de los cierres de estas sedes, sucursales del Arca. Bueno, ¿vieron que el presidente promocionó la empresa de internet satelital en uh-huh. uno de los primeros discursos que tuvo, ¿no? Y resulta que esta empresa de internet satelital hoy en día se usa para distintas funciones, pareciera, ¿no? No sé si tenés algo vos, Alejandro, para comentar. Sí. Acá tengo algo. Que capturaron un submarino narco. ¡Apa! Sin tripulación. Lo controlaban con una antena de Starlink. Estas antenas son del queridísimo amigo del presidente Elon Musk, ¿no? Elon Musk. A mí también me cuenta. Lo chuncanizamos. Es Helio. El Elon ese. Más Valeria que Lynch. Sí. Traducido al chuncano. Al chuncano es claro. Musk. Como se lee. Se lee como se escribe. Parece que no estaba tripulado, no tenía la tonelada y media de cocaína que entraría en el que pueden transportar este vehículo. Mm. Muy triste esto. Por un lado, los narcos se abastecen de mayor tecnología, mientras tanto viven de niños, como contaba Pepe, sumidos en drogas, que sí la tienen que pagar esas drogas a esos pibes. Para pagar eso hacen cualquier cosa con tal de adquirirla. Y un sector se llena de dinero gracias a eso. Es muy fuerte lo que está pasando en Merlo. Yo me quedé choqueado todavía. Vamos a cortar con eso. Pero ahí es para seguirlo. El uso de semisumergibles por parte del narcotráfico en Colombia. Acá estoy viendo la noticia, la foto de este submarino encontrado sin tripulación, pero sí con... Su Starlink. Sí. Sí, con la antena de Starlink. Claro, y entonces lo que dice la noticia nos comparte que no es nuevo el uso de estos semisumergibles. Desde hace al menos 2 décadas estos vehículos son usados para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa. Estas embarcaciones, fabricadas en su mayoría en Colombia, son rústicas, livianas y navegan casi al ras del agua, lo que las hace difíciles de detectar. Bueno, el ingenio al servicio del narcotráfico. Hay un dicho que dice el que puede, ¿no? Pero bueno, ellos tienen la posibilidad de hacer. Les doy una vuelta de página porque nos quedan 2 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Por favor. Resulta que todos nos quedamos pensando qué le pasó al argentino que va a la Fórmula 1, que es Colapinto, ¿no es uh-huh. cierto? Porque lo que se había difundido es de que el pibe, el argentino, había quemado el embrague. ¿A quién nunca le pasó que hayas quemado el embrague del auto, el de la moto? Es algo que te puede suceder. Jamás. Buenísimo, muy bien. No mentís nada, che. A usted, Pamela, me alegro. Resulta que, bueno, al país no se quería hacer cargo de lo que había sucedido porque no se daba a conocer. A voz populi se decía que no. El tema fue un problema de Franco. El tema que resulta que este auto, que es el A525, el de Fórmula 1, el cual tiene una tecnología y sale muy, muy caro, tuvo un problema en la transmisión. ¿Qué pasó? En los cambios. Ajá. Ese fue el problema que tuvo. Pero bien, bueno, la culpa se le echaron a Franquito, que había quemado el embrague. Hay un periodista de, no sé si ustedes ven televisión, Bendita TV, que es Pagani, que es un fiel crítico a Colapinto, que bueno, dice, el día que llegue al puesto número 10, ahí podemos hablar de un corredor de Fórmula 1. Uy, uy, uy, cómo está la mira, ¿no? Este ¿no chico llegó al puesto número 10 nunca? No, nunca llegó ni siquiera, creo que el máximo que llegó fue 11. Ajá. 11, 12 por ahí. Ahí está cerquita, está cerquita. Sí. Es muy joven todavía también. Así ¿no? es, tiene, ¿sí? Tiene mucho por delante. Bueno, querido, son las casi las 12. ¿Qué tenemos de hoy en vivo en la programación de Identidad Comunitaria? Ya son las 12. Les cuento que hoy a las 17 horas, al pie de los Comechingones, este programa que se realiza en la Biblioteca de Carpintería, porque como saben, acá la programación es todos los días hay un programa. Se va a sumar un nuevo programa de la gente de Chamuyo, un programa hermosísimo con poesía y con música, un programa que se hace en la radio comunitaria de Las Chacras y que vamos a incorporar también acá. Así que bueno, eso es parte de la programación. No se vayan, quédense ahí todo el día escuchando 103.3 o identidadcomunitaria.com. Y antes de despedirnos, un saludo a la bulla. Un saludo a los bulleros que desde la ciudad de San Luis nos están retransmitiendo. Jorge, ¿sabemos qué temperatura hace, va a ser? Acá en la Villa de Merlo están haciendo 10 grados, se espera para las 3 de la tarde una máxima de 11 grados, probabilidades de algunas lloviznitas por el Valle del Conlara y aquí en la Villa de Merlo también. Bien, gracias a ese librelato, gracias a Ale Godoy, gracias a Jorge Luna, aquí les habla Pamela Mackey. Nos escuchamos mañana con más aire fresco de 9 a 12. Mañana es viernes. Identidad Comunitaria. En vivo. Tu voz, nuestra voz. Chao, chao. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando.